Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor Fernández, estamos en el estudio Lambda 1 en A Coruña y esta noche es noche de crossover con el análisis de Super Smash Bros. Ultimate, uno de los lanzamientos clave de Nintendo Switch en las navidades pasadas. Y en la segunda parte del programa nos hacemos esta pregunta. ¿Tendremos debate? No. Yo voy a hacer una porra. ¡La porra! Yo digo que esta vez sí. Esta vez sí, confío en nuestro buen criterio. Pero yo, ya empezamos un poco mal, ¿eh? Yo soy optimista como David. Un poquito mal, pero sí. Yo digo que no. Vale. Bueno, vamos allá. Antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. Me iba a presentar con eso, pero ya no tengo nada que decir. Joder, te jodieron y la presentación, sí, Oscar. Sí, no, me la jodiste tú. No, yo no hice nada. ¿Cómo que no? ¿Quién habló del debate? Esto estaba en el sumario, tío. Ya, tío, pero es tu sumario, no el mío. Te estás gastando segundos de más. Joder, tú sí que gastas segundos, pero de la vida de los demás. Oscar, tío, estamos gastando pasos de más. Sí. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Como siempre os traigo la actualidad y hoy, bueno, tenemos así algunas noticias chulas, otras no tan chulas, ya lo veréis. Y como siempre volveremos con la sección de los oyentes, así que estad atentos porque muy, muy prontito ya empezamos. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. Gaspar, que rápido. ¿Qué me has hecho? Gaspar habla en el tiempo de los demás ahora, y cuando le llega su turno se calla ahora como una puta. No voy yo, van otros integrantes del programa. Por supuesto, va nuestro compañero más peludo y más cazoide, monocazoide. Y su archienemigo, el temible Cocademon. Que Cocademon se le caen los pañuelos también, ¿eh? A él solo. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. Pues buenas noches y a ver qué me dice Víctor de este juego. Que dudo que me convenzas, Víctor, porque yo las hagas más como que no. No. Entonces, David, odio irracional. No te voy a convencer. No sé, a ver, yo estoy abierto a cualquier cosa. Te digo que los personajes de Castlevania me tentaron un poquito, pero si un día meten el Marine de Doom, yo me lo compro, vamos, fosteado, pero lo uso bastante también. Van a meter a Master Chief. ¿Ah, sí? Sí. Y a Conker. Bueno, está. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Vamos a irnos con la actualidad, pero por supuesto, antes nos vamos a la encuesta, Jorge. La encuesta de la semana pasada en la que os preguntábamos ¿qué os parece la saga Kingdom Hearts? Y teníamos tres respuestas. La primera, me encanta, soy Zoe. La segunda, es una mierda para bebés. Y la tercera, al mono cazoide le encanta porque es un puto post-millennial. Y bueno, tenemos un empate. Tenemos un empate con un 33% de los votos en todas ellas. Y bueno, pues como es un empate, ganan todas o pierden todas. ¿Qué? ¿Vosotros qué decís? Yo creo que es un fracaso. Perdedoras todas. Pierde, este juego pierde. Oscar, te quiero decir una cosa. Y el mono cazoide, que bueno, ahora está, no sé, su primer empate, no sé qué tal lo va a llevar este tema. Oscar. A ver, dime. Tú has planteado... Ya sé por dónde va esto. Vamos a ver, la encuesta... Todas las respuestas en la encuesta dejaban quedar mal a Kingdom Hearts, todas. Porque será, no lo sé, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de entonces, mujer, solo lo odio, Oscar, y sé que se muera. Oscar, tú eres a las encuestas lo que Antena 3 es a la información, ¿eh? No, porque yo no hago información general, yo hago encuestas que me salen del pito a mí. Con, o sea, Antena 3. Pero, joder, es lo mismo, tío. Esto es... Pero también haces información sesgada, esa encuesta está sesgada. Una encuesta nunca es información. ¿Desde cuándo una encuesta es información? Pero está sesgado. Haces el objetivo que tú quieres poner de quiero hablar mal de Kindle Hearts, así que voy a hacer una encuesta sesgada, va a ponerlo mal. ¿Ves? Pero es que también puedo hacerlo al revés. Atención, si quiero ponerlo un momento. Una encuesta no es información. Debate de campaña próximamente. No, pero a ver, yo como presidente en funciones planteo una queja formal, ¿vale? Las encuestas, Oscar, pones al monocazoide, pero pones muy poquito, por no decir nada, a Cocademon, tío. Es que el Cocademon es nuevo, tío. Tiene que ganarse, Cocademon, perdón. Tiene que ganarse la, tío, pero titularidad. Si ya tiene su propia imagen corporativa. ¿Qué coño me estás diciendo? Joder. Pero joder, sigue siendo nuevo. El monocazoide, cuando nació, unos programas después, seguíamos usando a Odor. Quiero que hay que ganarse el puesto primero. ¿Y qué fue de Odor? Odor. Eso es spoiler, ¿No viste el capítulo? Pues ya sabes. Quiero decir una cosa aquí. Vamos a dejar, aparte de este, dos programas más para que tanto Oscar como Gaspar hagan campaña por sus partidos. Y dentro de dos semanas, de dos programas, voy a poner una encuesta en Twitter para que podáis votar a vuestro candidato. Que yo no me quiero presentar. Pero Oscar, te ha tocado. Pero yo no quiero, yo dimito de esta puta mierda. Yo no quiero ser primer ministro del complejo Holanda. Oscar, tío, el Parlamento Holanda necesita un líder. ¿Y te ha tocado? Joder, Oscar, tío, yo ya derroté a Gaspar, tío. Yo ya soy líder carismático, no necesito un papel que lo diga. Luchas contra tu mujer. A ver, Oscar no es competencia, ¿para qué vamos a...? ¡Oh, lo que ha dicho! Joder, qué sobrado eres, tío. Oscar, qué arrogante. Yo creo que ayer... Qué vanidoso. Oscar, yo creo que por callarle la puta boca deberías presentarte con todas. ¿Qué sesgado eres? Está claro que no soy competencia para ti, estoy muchas alturas por encima. Esto ya es campaña, esto ya es como el Congreso de los Diputados, tal cual. Empieza a nivel... nivel político. Bueno. Espera. Aquí hay una cosa que ya están diciendo que la gente quiere gorras gratis con el símbolo de Lambda en por delante o por detrás, eso da igual, según a gusto de cada uno. Y colchones para todos. Y gorras de complejo Lambda, eso es... Y preservativos. Eso es gorra y camiseta, es el lote completo. No sé si estaríamos por la labor, Vote for Oscar. Eso hay que discutirlo en privado. Bueno, vamos a irnos con la siguiente encuesta, Jorge. ¿Qué tenemos como siguiente encuesta? Bueno, pues os preguntamos qué Smash Bros. Es el mejor. Y tenemos Smash 64, Melee, Brawl, Wii U 3DS, y Ultimate, y el monocazoide se retira. ¿Cómo que se retira? ¿Qué es eso de lo que anunciaron esta semana. Ah, vale. Ya. Joder, os veo muy lentos. Spoiler, Súper lentos. A ver, es que una cosa es cazoide y otra cosa es Donkey Kong. Pero eso es más bien un gorila. Es que el monocazoide es Donkey Kong. Donkey Kong. Hay que decirlo bien. Bueno, vamos a continuar con el programa. Recordad que tenemos concurso abierto. Todavía podéis participar. Tenéis una semana más de plazo, ¿vale? Concurso Gears of War. El otro día lo dije mal. Porque no es que tengamos el 2, 3 y Judgment, es que tenemos el 1, 2, 3 y Judgment para repartir, ¿eh? Tenemos los 4 primeros juegos de la saga Gears of War. O sea, que se lo lleve, se lleva colección Gears of War. A mí me falta Judgment. Claves, pues ve a la tienda y te lo compras. Si quieres te lo dejo, ¿eh? Joder, que se lo compre, si no le interesa, no lo quiere para jugar. Para... Como tantos juegos que tengo y tú, pues y todos pues aquí. Está. Claves para Xbox. Y atentos después, a la siguiente semana, porque la siguiente semana tenemos otro concurso rico, rico, ¿eh? Bueno, ¿qué tenéis que hacer para sortear? ¿Y qué se sortean? ¿Acciones de una rumasa o qué? De vieja rumasa, que vale más. Eso más bien sabe rancio y asqueroso. Ya te digo. Bueno, ¿qué tenéis que hacer para participar? Nuevamente, lo podéis hacer tanto los oyentes del podcast como los de directo. Tenéis que responder a una pregunta que formulamos el otro día en el anterior podcast. De hecho, no lo vamos a decir para que os escuchéis el anterior podcast. No la decimos, o sí la decimos. La pregunta que hicimos. La pregunta a este concurso. Ah, no, obligalos a escuchar el podcast. Yo la recuerdo, la pregunta. Yo no. O sea, ¿ya quieres decir, David? ¿O quieres que se escuchen en otro podcast? Que escuchen el podcast. Lo dejo a tu criterio, David. No, prefiero que lo escuchen. Vale, pues lo tenéis en el anterior podcast, al principio del anterior podcast, y nos mandáis la respuesta a contacto@complejolanda.com. Así escucháis al italiani. Nos vamos con noticias de hoy. Bueno, y vamos a empezar con una serie de anuncios, pequeños anuncios que ha habido esta semana. Uno de ellos es de un nuevo juego que se llama Baba Is You, que es un videojuego que saldrá en marzo. Y que, bueno, al parecer este juego ganó varios premios en los Independent Games Festival de 2018. Es un juego que, al parecer, lo hicieron estudiantes. Y que, bueno, que tiene bastante movimiento ahora mismo. Pues porque digamos que rompe un poco las generalidades del videojuego, ¿no? Es decir, es un juego de puzzles, el típico juego de puzzles por pantallas, donde movemos un muñequito visto desde arriba que tiene que resolver un puzzle, pero a veces el puzzle es imprevisible. Por ejemplo, yo qué sé, hay un río, pues a lo mejor el puzzle lo resuelves pasando por debajo del río cuando no deberías poder pasar por debajo, ¿no? Digamos que coge convencionalismos del videojuego y les da un poco la vuelta y tal. Me parece muy interesante este juego. Otro juego que se anunció esta semana fue lo nuevo de los creadores de Fury. Fury, un juego, ya, para los que no lo conozcáis, un juego independiente de hace un par de años que lo petó bastante. Y este nuevo juego se llama Haven. Y bueno, es un juego... Haven, con J. Sí, con J. Con J de Julepe. Pues sí, Haven. Dime, Gaspar. No, no, pero acaba porque si no te voy a... Vale. No, pues este juego... bueno, no se ha comentado mucho. Se sabe que entrevistaron un poco a los creadores y tal para explicar el tema. Pero más o menos han sacado un tráiler. Lo que se ve es que ellos decían que el tema del... Que es un juego para jugar en pareja, ¿no? Refiriéndose pues que en el factor amor o estar con una persona querida cuando lo juegas, que a lo mejor no tiene por qué ser una pareja amorosa, pero sí una persona que quieres, ¿no? Tiene que ver con el trasfondo del juego, porque en el tráiler pues vemos un hombre y una mujer que están terraformando un planeta, ¿no? Y bueno, supongo que el juego consiste a lo mejor en esa idea de crear el paraíso, ¿no? Entonces, Jorge, ¿tú crees que ese juego deberían jugarlo juntos Oscar y Gaspar? Sin duda. Lo que pasa es que Oscar y Gaspar están divorciados. Hay opción de, hay opción de putearse o matarse como un bomberman o cosas de estas. No lo sé, es posible. Si fuera así, podría ser divertido. ¿Qué ibas a decir? A ver, iba a decirte. Curiosamente, yo vi el teaser. Debe ser para una vez que me llamó la atención un indie. Pues a ver. Está es chulo. Lo que dices tú. El teaser poco se ve. Se ve una pareja avanzando por un planeta, se dan un beso y tira para adelante. Exacto. O sea, no se puede sacar. Dicen que es un RPG. Yo creo que tiene que ver con... Y estilo gráfico parecido al Fury, porque se ve. Yo creo que tiene que ver con la idea esa de que crea un planeta a su semejanza de alguna manera, ¿no? A lo mejor es un RPG, yo no lo tengo muy claro, pero darán más información en los próximos meses. Este juego va a salir en 2020 y va a salir para PC y para consolas, es lo que han dicho. No han especificado las plataformas exactas. Y el gran anuncio de esta semana en cuanto a videojuegos independientes fue... El Darkest Dungeon 2. Lanzaron un teaser de este juego que ya sabéis que fue un éxito bastante tocho en PC, luego salió en consola, salió en Switch y tal. Y este juego lo petó muy fuerte y parece ser que va a tener segunda parte. De momento no se sabe nada, no han dado apenas detalles, pero bueno, ya sabemos que va a haber versión de PC y veremos si hay de consolas. Debo deciros que se va a lanzar, no sé si a finales de este mes o principios del siguiente, una especie de edición coleccionista de Darkest Dungeon. Bueno, edición coleccionista barra edición completa del juego. Y tiene muy buena pinta, la verdad. Ese juego es jodidísimo. Jodidísimo, es frustrante de cojones. Yo iba a decir eso, o sea, yo entiendo que la dificultad es un incentivo y está bien y es divertido. Y vale, también las partidas es divertido. Cuando quieres jugar en serio y ves que te siguen crujiendo en los mismos sitios una y otra vez. Me rompió las pelotas. Yo al final es que lo dejé. Dije, mira, no tengo paciencia para estar aquí 8 horas para que llegue un momento, me despiste y me cruja una mierda de bicho. Lo frustrante, Gaspar, es lo jodido que es subir a los personajes, mejorarlos y tal, y que en un momento te los han masacrado. Es que es eso, o sea, vas justito y dices tú, bueno, voy apurado, pero bueno, seguro que puedo. Y de repente sale una horda de 4 bichos. ¡Pah! Todos muertos y te cagas en todo. Y no solo eso, tío. Tus personajes son claustrofóbicos o les entra alguna paranoia y ya empiezan. Sí, empiezan con locuras de. O le tengo miedo a la sangre, tengo miedo a la oscuridad, o no veo bien a oscuras. Y dices tú, pero me cago en la puta. Gaspar, es el poder de Chuchu, tío. Tal cual. Sí, es muy jodido. Tal cual. Maldito Chuchu. Ah, pero es una experiencia que vale la pena probar, es la verdad. Muy original. Sí, se debe jugar 4 horas. Si no lo soportas, fuera. Yo tengo curiosidad por saber lo que harán en el segundo, ¿no? Porque parece que el primero. Va a ser más difícil. No, empecé en el primero. Es una idea muy buena y muy bien llevada, aunque quizás a lo mejor el equilibrio no es el más afortunado. No sé qué harán en el segundo, no se me ocurre nada. ¿Qué de qué idea pueden partir en el segundo, la verdad? Pero bueno, en fin, ya veremos. Y vamos a hablar de, esta vez, malas noticias, porque se retrasa la nueva expansión de Shovel Knight, King of Cards, indefinidamente. Es decir, el juego iba a salir el 9 de abril, pero la compañía, Judge Club Games, que son los creadores de Shovel Knight, pues han comentado que van a retrasar el juego unos meses. No han dicho cuánto exactamente. Más que nada, pues por no quieren dar una fecha por asegurarse de poder cumplir con la fecha que vayan a dar cuando estén seguros, ¿no? Esto no significa que el juego esté pasando por problemas ni nada de eso. Simplemente, esto es muy habitual en este estudio, lo de retraso de fechas, así que no hay nada nuevo bajo el sol, vaya. Y además de este juego, King of Cards, que le llamamos expansión, pero realmente es un juego completo, basado en Shovel Knight, pero es un juego completo, que vendrá incluido gratuitamente a los que ya tengan Shovel Knight, y vendrá una edición física nueva para Switch y para otras consolas, iba a venir acompañado de otro juego más que se llama Showdown, que es un juego de lucha con los personajes de Shovel Knight, como si fuera un Smash Bros. Iba a venir todo junto en una super descarga expansión gratuita, y bueno, pues se retrasa, y ya sabéis, los que lo tenéis reservado, yo entre ellos, en físico, pues... Eso voy a preguntar, retraso... Pues el retraso es masivo, vale, bueno, hasta que esté todo. ¿Y esta gente que pretende crear un universo de Marvel con Shovel Knight? Porque vamos... Es que, bueno, de hecho sí lo dijeron. Dijeron en su día... Llevan ya un montón de expansiones, ¿no? En su día dijeron que querían crear su propio universo como hace Nintendo. Que les encantaría poder hacer eso. Evidentemente, como Nintendo es muy difícil. Pero sí que es verdad que Shovel Knight tiene una cosa especial. Que es que todos los juegos de Shovel Knight... Notas que tienen el sello Shovel Knight, no solo porque traten de Shovel Knight, sino el sello de calidad. No es que tengan literalmente un sello de calidad, es que todos los juegos tienen una calidad extrema, como si fuera un juego de Nintendo. Es decir, no hay un error, no hay un problema, todo está muy limado, toda la jugabilidad está muy pulida. En ese sentido, ellos, la referencia que tienen es Nintendo. Obviamente ellos no tienen los medios que tiene Nintendo, ¿no? Pero eso. No, quería comentar que todavía no han llegado a ese punto de aproximarse a lo que es alguna de las sagas de Nintendo en cuanto al, bueno, el universo, el persistente que han logrado crear. Pero sí que es verdad que Shovel Knight, en muy poquito tiempo, se ha convertido en un personaje muy popular, hasta el punto de que hoy en día salen numerosísimos cameos, incluso en Super Smash Bros. Sale como ayudante. A ver, esto me recuerda un poquillo al fenómeno Angry Birds. Vale, sí, cuidado, esto de crear un universo Angry Birds, al final le sale el tiro por la culata. No digo que sea su caso... Pero cuidado con eso de querer estirar demasiado el chicle o la cuerda con un personaje exitoso. Mientras no se pongan a hacer pelis que pierden dinero de cine. ¿Quién? Mientras no se pongan a hacer películas para el cine. Bueno, Gaspar, este año se estrena Angry Birds 2. Angry Birds no fue un fracaso en taquilla. No, para ¿qué nada. Pasa? Que tuvieron que invertir un montón de pasta para hacerla. Y desde luego los juegos ya es una cosa que al final petó. Eso petó. Fue un fenómeno que petó. Lógicamente, no deja de ser un juego de puzzles con una ambientación por eso te digo, a ver, yo no digo que sea el mismo caso, pero cuando algo tiene éxito es como quieren hacer un universo así ultra completo para que la gente pueda adherirse a él y demás. Y hostias, Nintendo es muy sabia en eso. Nintendo lleva un montón de años en la industria. No pretendas hacer en pocos tiempos lo que Nintendo ha hecho en varias décadas. Hombre, claro, obviamente. Pero ellos no pretenden eso. Pero aparte, o sea, Nintendo no pretenden situarse al nivel de Nintendo. Pero no digo eso, Jorge, pero a lo mejor dentro de X tiempo dicen, hostia, vamos a hacer una peli de Shovel Knight. Pero Nintendo no se basó solo en una IP para crear su universo. Gracias, tío, no lo sabía. Te lo explico, porque Shovel Knight de momento es una IP. Pero para empezar, Nintendo no ha hecho ninguna película motu propio sobre Nintendo. No, pero es cero. Eso ya está haciendo una, pero creo que vale, están haciendo. Pero Nintendo lo que hizo fue mezclar al final, de forma más o menos ingeniosa, distintas IPs para crear universos como Smash Bros o hacer cameos. Pero el primer Smash Bros fue un juego de 64 que se lanzó en el 96. Pero para eso digo, me refiero, tienes que hacer más de una IP. Vamos a ver lo que estoy diciendo. Pero esto, este juego, Shovel Knight, obviamente, a ver, no, a lo mejor se malinterpretó lo que dije antes. Ellos sí quieren equiparar en el sentido de que ellos quieren crear videojuegos y crear su propio universo con los videojuegos que creen. Que ahora estén en campaña de Shovel Knight, que lleva, no sé si 4 años desde que salió el primero. Y 2012 es el primero, ¿no? 2012. Es que no me acuerdo qué año fue exactamente. Pero el caso es que llevan varios años y los productos que han sacado son expansiones del primero. Que lo que la idea que tuvieron es que, como en el primero, todos los bosses del juego son caballeros con diferentes poderes. Y todos ellos no son malos per se, sino que tienen su propia historia dentro, su trasfondo en el juego. Pues tuvieron la idea de sacar un juego de cada uno, basado en el Shovel Knight y las mecánicas de Shovel Knight, pero con mecánicas nuevas para cada personaje, para que sepamos por qué llegaron a Shovel Knight. De hecho, bueno, yo es que me los acabé todos, los que hay hasta ahora. Plague Knight, Specter Knight y Shovel Knight. Y realmente la idea del juego es eso, que ves la historia de Shovel Knight desde la perspectiva de todos ellos. En Specter Knight, por ejemplo, te hacen un flashback para que explicarte cómo el tío llegó a donde estaba, etc., ¿no? Entonces, muy interesante. Pero ellos mismos dijeron ya en su día que cuando terminen la campaña de Shovel Knight quieren lanzar juegos diferentes. Diferentes, pero como digo, crear un universo de sus propios juegos. Y obviamente ellos no son Nintendo, ni son Microsoft, ni son ninguna de esas, porque ellos son un estudio que, pese a tener un éxito muy grande con Shovel Knight, es un estudio muy pequeñito. Ellos hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Pero lo hacen muy bien. Me parece bastante mérito el haber creado, con los medios de los que disponían, que eran más bien escasos, un personaje tan icónico. Y quería comentar un tema sobre Angry Birds, ya que salió el caso. Porque claro, a ver, sí que es verdad que ya no es el producto mainstream que era, que hablaban hasta en las noticias de él, pero sigue siendo un juego de mucho tirón. De hecho, está ahora mismo noveno en los tops, por ejemplo, de Android, ¿no? Es decir, Angry Birds sigue siendo una marca muy, muy, muy potente, que genera muchísima pasta. Evidentemente, todo lo que sube tiende a bajar en algún momento, ¿no? Pero se produce un fenómeno en el mundo móvil, que es que muchas cosas que fueron muy, muy, muy altas se mantienen ahí. Se mantienen ahí. Es como que Google nos deja bajar, ¿no? Y es el caso un poco de esto. En el caso de Shovel Knight, en el mundo de las consolas de sobremesa, somos un poco más exigentes. Cuando se deja de hablar de algo durante un tiempo, tendemos a olvidarnos. Y la cuestión es que esto le puede pasar perfectamente a Shovel Knight, ¿no? A lo mejor de ahí el empeño de Jazz Club en tratar de meter su personaje en todo lo que pueda. Supongo que tiene que ver con defender un poco la imagen del juego. Bueno, y cambiando de tercio, la otra noticia sobre retrasos es que se retrasa la expansión de Doom de John Romero, Sigil. Y lo comentó John Romero en un comunicado que lanzó por redes sociales, y es que la razón del retraso es el tema de la versión física. Ya sabéis que el juego va a ser gratuito para todo el mundo, pero va a haber una versión física que va a traer música exclusiva de Buckethead, va a traer pues una caja en formato físico, hay varias versiones, una con una figura y otra sin ella, etcétera, ¿no? El caso es que es la única versión que va a haber de pago. La va a lanzar Limited Run Games, y al parecer John Romero comentó que había problemas en la producción de esta versión, que se iba a retrasar pues hasta... bueno, se va a retrasar un par de meses, ¿no? En teoría creo que iba a salir el mes que viene o este mes, y al final va a salir en abril. El caso es que, bueno, es que yo quiero aclararlo, ¿no? Porque lo vi en varias webs, que como John Romero, por su bagaje, su pasado, siempre es un personaje polémico. Muchos medios han tergiversado un poquito la noticia y han hablado de problemas de producción y no han dejado claro si se debe a problemas de producción del juego, de la creación del juego, o problemas de producción de la versión física. Cuando John Romero especifica claramente que tiene que ver con la versión física. O sea, pues que hay un problema en la producción de la versión física y que necesita más tiempo, ¿no? Entonces, pues eso. El juego, de hecho, John Romero ya comentó alguna vez que el juego ya está producido, o sea, simplemente comercializarlo y ya está, ¿no? El juego está, bueno, el juego, el pack de mapas, vamos a llamarle con propiedad, está desarrollado, que se sepa, desde diciembre ya. Es decir, ya está terminado y preparado para distribuirse. El tema es que, efectivamente, la distribución física, pues bueno, tiene sus peculiaridades. En ese caso, no hay que olvidar que Limited Run Games es una compañía más bien pequeña, ¿no? Que pues hacen tiradas limitadas, se basan mucho en las precompras para poder tener la pasta para la producción, etcétera, etcétera. Y bueno, pues imagino que, no sé si fruto de inexperiencia o fruto de una compañía pequeña, pues estas cosas pasan. Lo que pasa es que sí que es verdad, y estoy con Jorge, que parece que en el mundo del periodismo de videojuegos se busca la mínima oportunidad, ¿no?, para tratar de crear una polémica que realmente no existe, ¿no? O un poco tirar del pasado oscuro de John Romero, pues para tratar de desprestigiarlo nuevamente, ¿no?, y causar así unos cuantos clics y visitas y tal. Un poco asqueroso. Por cierto, Víctor, lo que te decía de Robbio, en 2015 despidieron a 213 trabajadores, sí, que era el 25% de su plantilla. Pero ojo estos tíos, porque con Angry Birds llegaron a abrir incluso parques de atracciones. Sí, sí, o sí. sea, que fue una cosa que se les fue de las manos completamente. Se vino muy arriba. Es que de hecho... Eso es lo que te estoy diciendo, cuidado. Trataron de hacer la de King, que es que nada más... bueno, ya sabéis que King, otra empresa de Mundo Móvil, los creadores de Candy Crush y tal, bueno, tuvieron un crecimiento acojonante, ¿no? Y empezaron a abrir mogollón, pero mogollón de sucursales por todo el mundo. A hacer más videojuegos y más de nuevos proyectos, etcétera, etcétera. De hecho, hay un montón de juegos de King que salen en lo que se llama soft launch. Salen a lo mejor en un país, si no funciona, se lo cargan directamente, no siguen con el desarrollo, ¿no? Hay un montón de juegos que no conocemos precisamente porque no han llegado aquí, a lo mejor, ¿no? O temas de estilo. Lo mismo pasa con Robbio. Lo que pasa es que el problema que tuvo Robbio es que ellos intentaron, después de ver la Angry Birds dependencia, trataron de expandirse un poco a otros modelos y de momento no les ha salido. Es decir, están muy encasillados en Angry Birds precisamente por esa cuestión. Pero eso tuvo que ser una fiesta, pero de la hostia. O sea, de barcos, putas barcos y todo. Eso sí, la peli funciona bastante bien. Aquí, hay que decirlo. Iba a decir ahora que sacabas el tema. ¿McKings no lo compró la empresa china esta de...? No, King pertenece a Activision Blizzard. ¿Cómo se llama? ¿Tencent o Tencent? ¿No lo compró ellos? King pertenece a Activision Blizzard. Bueno, no acabaron muy bien tampoco. Joder, pues que te compre Activision Blizzard es una de las empresas Blizzard, más top que te puede que comprar. Activision no me gusta. Hombre, es que Blizzard ahí en ese aspecto no pincha ni corta. Claro, por eso, ahí la que pero manda y la que manda iba a la polla al otro. Pero iba a decir, la que echa parte de su plantilla es Activision. No, sí, la que hace pero recortes, ojo, es Activision. Ojo, porque precisamente King es una de las vertientes afectadas en el tema de despidos. De hecho, pues bueno, ya sabéis que aquí en Barcelona, está aquí en Barcelona, es uno de los estudios, podríamos decir, más relevantes que tenemos en el panorama nacional. Así que bueno, esperamos que no les toque nada por allí. Mucho ánimo a la gente de King. Y vamos con más noticias. Y vamos a hablar de la Game Developers Conference, que va a ser en... pues dentro de muy poquito. Dentro de muy poquito. En San Francisco. Y parece ser que Google ha comentado que va a hacer un evento de presentación para desarrolladores en esta conferencia. Bueno, en esta, ya sabéis, en este evento sobre conferencias del mundo del desarrollo de videojuegos. Y bueno, hay ciertos medios que no se enteraron muy bien de qué iba a ir este tema, pero lo que se comenta es que Google va a presentar su nuevo sistema de streaming de videojuegos. Es decir, lo que sería una competencia para el Game Pass y para cualquier sistema de streaming como el de Sony, como cualquier otro, ¿no? Claro, lo que no se sabe de momento es qué tipo de apoyo va a tener, pero sí se conoce que los tests que se fueron haciendo con este sistema, entre los juegos que había, pues estaba juegos de la saga Assassin's Creed, por ejemplo, ¿no? Entonces se espera que a lo mejor sea algo potente. Ya sabéis que Google, desde hace tiempo, tiene bastante interés en meterse en el tema de los videojuegos, ¿no? Y bueno, hasta ahora, pues las pequeñas iniciativas que fue impulsando, pues no habían, digamos, llegado a buen puerto, o al menos en el sentido de lo que nosotros aceptamos como jugadores habituales, ¿no? Sí es verdad que Google tuvo cierto éxito en el mundo móvil. De hecho, pues de cada aplicación que se vende en Android, pues Google se lleva un porcentaje. Pero bueno, esto sería un paso de Google a esto, y además va un poco en la línea de lo que parece que va a ser nuestro futuro más próximo, que es el tema del videojuego por suscripción, como el Netflix de los videojuegos, que parece que el mercado cada vez más pues va hacia esa dirección. Y ojo, porque Microsoft en ese sentido pues parece que de momento lleva la voz cantante. Veremos si Google pues puede ser un competidor fuerte o no. Iba a decir, a mí me hace gracia la prensa que sale sorprendida. ¡Wow! Google va a anunciar. Joder. Si se sabía hace meses, estaban probando Assassin's Odyssey en streaming. Odyssey. Odyssey. Y gratuito Odyssey. Encima. O sea, creo que fuese los Estados Unidos, ¿no? Pero estaban testeándolo. Assassin's Odyssey. Bueno, o sea, por lógica se sabía que iban a sacar algo del estilo, si no, lo testean gratuito, joder. O sea, es que me parece una gilipollez que la prensa ahora se sorprenda con esas cosas. Pero, no sé, esto a mí me recuerda cuando Apple se iba a meter en el mundo de las consolas, tío, sacó ese engendro del demonio. Gracias a Dios se sí, mató. Lo que pasa es que hay una diferencia. Y ahora tenemos consolas con de mil pavos. Porque Google, sí. A Google no le interesa el hardware específicamente. No, lo que le interesa a Google es el streaming, el sistema servicio. Claro. O sea, Google tiene YouTube, Google tiene Google, tiene un montón de servicios online. Y quiere ser también el líder del servicio interactivo en streaming, porque digamos que lo considera su competencia, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que Google llega un poquito tarde, porque Microsoft ya ahora mismo tiene una base de mercado bastante potente dentro de lo que es que esto es un servicio que está empezando, ¿no? Entonces veremos. Por una parte es positivo que haya competencia tan fuerte como Google, porque eso significará que a lo mejor se impulsa un esfuerzo porque este tipo de servicios pues lleguen a buen puerto. Por otra parte, es verdad que a lo mejor los jugadores más conservadores pues lo van a ver con un poco reacios, ¿no? Porque este tipo de negocio, si llega fuerte, es muy posible que llegue para quedarse, ¿no? Yo lo decía en el sentido de que muchas veces cuando una compañía poderosa como Apple en su momento o Google ahora lanza algo relacionado con el mundo de videojuegos, como que la industria dice, hostias, esto se me va a meter aquí. Madre mía, qué miedo, qué va a pasar a partir de ahora. Y al final seguramente la cosa no será para tanto. Bueno, Microsoft cambió bastante las normas del juego, las reglas. Pero yo no hablo de Microsoft, estoy hablando pero, de, por ejemplo, de Apple, que se llevó la hostia del siglo. Pero Microsoft, se metió Microsoft entró, claro, pero Microsoft entró a las consolas. Ojo, claro, pero claro, sí, las consolas, pero lo que Apple sacó una consola ojo, tradicional. Y Microsoft momento, ya tenía experiencia con Windows en relación sí, pero, de cómo lidiar con el mercado del videojuego. Pero lo que quiere decir Gaspar es que cuando entró Microsoft en el mundo de las consolas se le veía con ese tipo de visión de primero miedo, luego escepticismo. Y al final sí que llegó para quedarse, ¿no? Sí, entonces, yo creo que tuvo quizás es lo que eso no tuvieron, tuvo paciencia. No, tuvo pasta para invertir. Pasta tiene todas. Se pudo permitir bueno, pasta pérdidas tiene todas. Pero no todo el mundo se puede permitir pero quiero la decir, pasta perdida. A ver, la primera Xbox fue una consola que pudo aguantar más tiempo. Microsoft dijo, no, esto fue la primera, la punta del iceberg, la prueba de fuego. Ya está, se ha superado, vamos al siguiente paso. Tenían muy claro lo que querían hacer y lo consiguieron. Ole sus cojones. Creo que con la Stack One la cosa quizás no ha sido tan exitosa, pero lo han hecho muy bien, ¿eh? Lo han hecho muy bien. A ver, pero es que el mundo es un pastel muy grande. O sea, ya no solo Google, Amazon ha comprado estudios y está desarrollando. Ha sacado una beta para su juego hace poquito. Sí. O sea, están entrando, se está diversificando y en teoría parece que por desgracia vamos a acabar teniendo como está hoy en día el streaming en PC. Vas a tener un Netflix, un HBQ, un no sé qué, y vas a tener 8 plataformas distintas y vas a tener que pagar. Si quieres jugar X juegos, pagar $10 al mes aquí, a la otra págale 7, a aquella págale 5. ¿HBQ? Mola. No me suena. Bueno, pues me confundí, joder. HBO, dices. HBO. Ah, pero HBO. Joder, bueno, como plataforma de streaming. Joder, yo estaba pensando Netflix en otra cosa. Y, joder, bueno, sí. THQ y cosas de esas. No, me confundí, joder. A mí eso no me mola. O sea, porque al final, en vez de comprarte un juego, vas a acabar pagando, a la gente que le interese, va a pagar acabando $90 o $100 al mes para poder jugar en 7 plataformas distintas. No. Porque habrá juegos que te interesen en todas. No. A ver, pero lo que puede. Gaspar, igual que pasó en su momento con el físico y digital, con los contenidos descargables, son cosas que llegan y que, más que invadir a lo que ya estaba, conviven con lo que ya estaba. Yo creo que será algo así. Es decir, bueno, es una manera de convivencia momentánea mientras el sistema por streaming se establece y acaba por ser el predominante. Pero de todas maneras, lo que he dicho, Gaspar, el miedo este a lo mejor tener que pagar al mes un pastizal. Estos sistemas, su éxito se basa en precios razonables. Claro. Y de hecho Microsoft, joder, el Game Pass cuesta 10 pavos al mes. Claro, ya marco un poco el devenir para las siguientes. Oye, 10 euros, ¿eh? Sí, no os paséis demasiado en cuanto a precios. Pero piénselo así. Son 10 euros de... Imagínate en el futuro dentro de 5 años. Estamos especulando, evidentemente. 10 euros de Microsoft al mes. 10 de Nintendo. 10 de Sony. que Sega se suba a la papa y dice, no, no quiero mis juegos ahí. Pero yo tú también, tienes todas esas consolas, Gaspar. Yo también voy a cobrar un streaming. Claro, no, pero yo solo tengo todas consolas. Eso no, no depende de consola. Pero fíjate. La plataforma decir, y el sistema claro, está en varias plataformas. Luego viene Ubisoft y ahí dicen, no, no, yo no saco mis juegos en las plataformas. Ahí hay exclusivos. Yo también, si quieres jugar a FIFA de turno, me pagas 10 euros al mes. Pero Gaspar, y llega Ubisoft y te dice, mira, te saco el Assassin, el nuevo Far Cry, me pagas al mes. Pero te digo una cosa. En mi caso, si imaginemos en el peor de los escenarios, ¿vale? Microsoft, Nintendo y Sony, su servicio por streaming, 10 pavos al mes. Hombre, yo al mes me gasto más de esa cantidad, 3 o 30 pavos. Y otra cosa, aunque fuese así, a lo mejor tú un día decías, joder, a mí este mes, lo que va a salir dentro de estos meses no me interesa, me doy de baja del servicio. Claro. Y cuando no hacen lo que te interesa, entonces pagas. Y claro, te das de alta en el servicio está, que te mola. Sin el fondo está todo pensado para que para ti no sea un perjuicio. Claro, sí, y tú puedes decir, mira, puedes decir, este mes me doy de alta en Microsoft, me llega un mes para jugar a lo que me interesa en Microsoft. El mes siguiente me doy de alta en Sony. Me juego los triple de Sony. El siguiente es Nintendo. Claro, o promociones. Pero no te das cuenta. También. O compartir cuenta como se hace en Netflix. Yo comparto cuenta con Víctor de Netflix y pagamos 5 euros. Pues, ¿qué queréis que os diga? Si no, o se van a pagar los desarrollos de juegos tochos. Claro. O le meten microtransacciones a tope. Pues pregúntale a Netflix. Oye, o no sé, sí, Netflix. Oscar. ¿Te fieres que Netflix pierde dinero cada año? Que Netflix no tiene que hacer las películas. Netflix pierde dinero. Porque bueno, hace algunas, obviamente, pero no todo su catálogo. La mayor parte de su producción la hacen ellos, ¿eh? No creo yo. Sí, sí, sí. Y el tema es que, Oscar, me parece que subestimas un poco lo que es el tema de las suscripciones, ¿eh? Eso da muchísima pasta. Pero Oscar, tú imagina que a lo mejor son millones y millones de suscripciones. Es pasta al mes que te entra, vamos, con una felicidad. Sí, todos los meses. No dependes de un desarrollo. Todos los meses, tienes esa pasta. Tienes pasta. Pues con la mía que no cuenten. Pero Oscar, si se está viendo con Sony, el otro día salieron datos económicos de Sony y resulta que la mayor pasta que lanzan del producto PS4 es la PlayStation Store y la suscripción al Plus. Ahí lo tienes. Es pasta que les llega, sin ningún tipo de esfuerzo. Bueno, entre comillas, sin ningún tipo de esfuerzo. Es un mercado muy jugoso, tío. Muy jugoso. Porque a lo mejor tú dices, joder, 10 pavos que doy al mes, desarrollos ultra tochos, uf, esto no compensa. Y a lo mejor te sobra, les llega. ¿Sabes? La culpa es de los que pagáis. Bueno, pero el mercado funciona así. Yo prefiero un monopolio. Habrá que bajarse del mercado. Sí. Bueno, tú eres libre para hacerlo, claro, evidentemente. Obviamente, aquí el rollo es, si uno no está de acuerdo con las políticas de una compañía, y por ejemplo, no está de acuerdo con esto, no está de acuerdo con el online de pago o tal, lo que debe hacer es primero valorar si le merece la pena y luego decir, pues mis principios no me permiten hacerlo, pues no lo consumo. A ver, también es verdad que hay ciertos abusos y ciertas cosas que no gustan. Lo típico de Netflix te dice, te subo 2 euros la suscripción. Sí, como quien no quiere la cosa. Sí, o Sony, te subo 1 euro y pico, exactamente. Sí. Esas cosas que a veces no gustan demasiado y te la cuelan. Aquí en este programa había gente muy feliz que decía que los juegos digitales no iban a valer lo mismo que los juegos en físico. Pues eso fue un error garrafal. Yo, no sé, quizás hablamos más adelante de esto. Pero tengo la sensación de que la gran ventaja para estas plataformas es que tienen todo el control del mercado. Es decir, ellos distribuyen sus juegos en sus plataformas y es como que todo esto es nuestro, no dependemos de terceros. Y quizás sea una ventaja muy grande para ellos. Oye, Oscar, de todos modos, es verdad lo que dices, del precio de digital y físico, pero también hay que decir que las rebajas estacionales, que son hoy en día un must en la industria, no existirían si no existiera digital. ¿Cómo que no? ¿Y si de toda la vida hubo siempre ha habido rebajas en juegos en físico? Sí, pero eran una pochez. ¿Cómo que eran una pochez? No me fastidiéis. No me fastidiéis. Te encontrabas juegos a 1 euro. No me jodáis que me cabreo. ¿Comprabas juegos a 1 euro? Joder, claro. Las cestas del Carrefour. 80% de descuento, 90% de descuento. Pues sí, lo puede decir Oscar. Perdona que te diga, Gaspar se hizo media colección de GameCube a 3,99 cada juego. Pero la escala de liquidación. La escala de eso, Oscar, la escala de eso es muy distinta. Un juego que acaba de salir y al año ya estaba de rebajas a 80%, Oscar, macho, no es lo mismo. Los juegos rebajados han existido toda la puta vida. Digámoslo con todas las cartas. Eso lo hace Steam. No lo hacen ni Microsoft ni Sony. No, pero todos han copiado eso a veces. No, yo en la Store también he visto muy muy poquitos juegos a un pavo. A lo mejor costaban 7 euros y los han bajado un pavo. Pero esas ofertas escandalosas solo son cosa de Steam. Y hombre, que ahora ya también son te menos puedo decir, hombre, ahora Microsoft ofrece el Game Pass por 2 pavos cada 2 meses. Hostia, qué preciaco de la hostia. Pero quiero decir, las ofertas de Steam es otro mundo aparte. Es otro mundo aparte. Hablando, siguiendo con, que nos hemos desviado un poco, siguiendo con el tema de Steam. Hay una cosa que diferencia mucho y una forma de agarrar a los jugadores, es decir, Vale. Bueno, vamos a... Perdón. Gaspar se tiene que ir. Seguimos con más noticias. Son cosas del directo. Sí. Vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que tenemos dos agendas en el programa. Primero las noticias, pues que salen en la portada de todos los medios. Y luego esas pequeñas noticias, pues que vosotros nos mandáis y que también merecen estar en este programa. Y hoy tenemos una noticia de Iván Aval, Aval S2000 en el foro, que nos dice: muy buenas, Jor. Hacía mucho tiempo que no te escribía. Y es que hoy estaba desayunando, como un martes cualquiera, mis tostadas con aguacate, y de repente me he encontrado un WhatsApp de una noticia curiosa. Al parecer acaba de salir una mezcla de Regreso al Futuro y Monkey Island en forma de aventura gráfica añeja. Te dejo el link en el que explica de dónde sale y dice, bueno, que es una lectura interesante. Un abrazote entero para ti esta vez, a los demás que les den. Un saludo. Y bueno, nos manda el enlace y al parecer, bueno, yo le estuve echando un ojo, es un juego que, como bien dice Iván Aval, pues mezcla el primer Monkey Island con Regreso al Futuro, ¿no? Y con los escenarios de Monkey Island, los personajes son los de Regreso al Futuro, pues que por ciertas casualidades de la vida, pues acaban en la época de Monkey Island, ¿no? Y bueno, es un juego, obviamente, es un juego hecho por fans, ¿no? Pues como pudieron y tal, pero es muy interesante, pues porque le da un poco de vida a este tipo de juegos antiguos, ¿no? Pues que ya están un poquillo olvidados, ¿no? De alguna manera. Entonces, no sé, a mí me pareció bastante interesante. Además, los gráficos están hechos a mano, pues por la gente que hizo, que se metió a esto. Evidentemente reaprovechan muchísimos gráficos del Monkey Island original, pero, pues por ejemplo, Doc y Marty pues están dibujados y tal. La verdad es que está muy bien. De hecho, pues a ver si puedo pasar el enlace por Discord y así pues lo veis de qué se trata. No, no es piratería porque es un fanmade. Estás infringiendo copyright. Es un fanart. No lo hagas. O sea, un juego fanmade y eso, y de uso libre, ¿no? Sin ánimo de lucro y nada de esto. Así que, bueno, pues ya lo comparto por Discord y le echéis un ojo si os interesa. Y hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis, si nos queréis mandar alguna noticia, nos podéis enviar lo que queráis a jorge@complejolanda.com. Ya sabéis, las reglas son muy fáciles. Nos enviáis la noticia con el link de la fuente de la noticia para que podamos comprobar que es real y correcta. Y si queréis un breve comentario, pues en el que nos comentéis vuestras impresiones o nos preguntéis lo que queráis. Y bueno, ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Reggie deja Nintendo. Oh, no, adiós. Deja todo. Deja de trabajar. Qué cabrón. Se prejubila. La prejubilación, el cabrón. Sí. Fue una sorpresa bastante tocha. Ayer por la tarde pues lanzaron un vídeo, lanzó Nintendo América un vídeo en el que sale Reggie pues comentando la situación, diciendo que ha decidido retirarse. Las razones de su retiro, aunque no las especifica concretamente, pues él dice que quiere tener más tiempo para estar con su familia, etcétera, que para él es lo que le interesa ahora en su vida. Y bueno, en general da las gracias por todos estos años. Él agradece muchísimo a los fans de Nintendo, que considera, en el vídeo, los más fieles fans de videojuegos, pues por todas las alegrías que le dieron y por todo el amor profesado. Ya sabéis que era un personaje muy querido, que es una cosa que consiguió Nintendo en estos últimos años, ¿no? Que incluso sus directivos fueran personajes queridos por su público. Y bueno, comentaba eso, pues que el sustituto es Doug Bowser, que es que tiene huevos porque el apellido es Bowser, como el malo de Mario, pero es que es real, o sea, su apellido es ese. Y que bueno, era vicepresidente de Nintendo América, un tipo con bastante bagaje, que ya lleva años en Nintendo también, y que también, aunque no era un personaje tan conocido, pues digamos que dentro de lo que es la escena americana de Nintendo, pues sí que era algo conocido el tipo, pues era el nuevo presidente. No se sabe, yo imagino que es un presidente que sale para quedarse, aunque lo habitual en estas cosas pues suele ser que cambian a presidente provisional o no sé, pero bueno, en general el presidente ahora es Doug Bowser y a ver qué tal, ¿no? Ya sabéis que Nintendo América pues sigue mucho las condiciones de Nintendo Japón. Y bueno, personalmente, pues, hombre, da un poco de pena, porque yo, la verdad, no empatizaba mucho con los directivos de Nintendo, pero este tío le tenía cierto cariño, personalmente. Me pareció un tío agradable, el Reggie, ¿no? Por lo demás, no sé qué opináis vosotros. Yo voy a decir dos cosas. A mí este me cae muy mal esta persona. Y no sabría decirte por qué. Como a mí tienes, el calvo tienes pía, ¿no? Ahí tienes pía. Hay ciertas personas que por su fisiología, por la forma de su cara, a mí me producen cierto rechazo. Eres un racista. No es eso. Me cae mal. ¿Qué dices, el nuevo? No, coño, a la que se ha ido. A eso. ¿Qué pasa? Es un tío carismático, hay que reconocerlo. Y tú veías a este hombre y sabías que verlo era un poco sinónimo de novedades de Nintendo, sorpresas y demás, como te producía cierta ilusión. Entonces, pues lamento un poquillo que se haya ido. Es como que te das cuenta de que el tiempo pasa para todos y que al final pues llega la jubilación o llega la muerte, también en el peor de los casos, y que este mundo pues va progresando, ¿no? Y va dejando atrás a grandes mitos. No sé, es una sensación agridulce. A ver, a mí en el fondo me alegra que quieres que diga que se vaya, pero aparte de eso, a ver, yo es que los últimos años era un meme con patas y el hombre que se comía los marrones de Nintendo, porque yo recuerdo cuando fue a un Game Awards y presentó a un personaje secundario de Donkey Kong, me parece, ¿no? No sé, no me acuerdo. Joder. Donkey Kong presentando a Donkey Kong. No, presentó, ¿cómo se llamaba? Uno de los personajes secundarios, el abuelo este, el viejo que sale. Cranky Kong. Sí, que lo presentó como una novedad mundial allí. O sea, no puede tener un poco de vergüenza. Pero Gaspi, tío, su puto trabajo y joder, su piedra particular. Nintendo no mandaba los marrones, bueno, en pero, plan de, mira, presenta esta mierda. Tienes que hacer esto, pues lo hace. Luego, joder, aparte, engañaba a la gente, porque cuando le preguntaron, yo recuerdo, oye, ¿qué tal el desarrollo de Metroid? Bien, va perfecto. Tío, mira qué rencoroso. Y daba pistas en plan, va a llegar Mother 3 a la consola. Pero a ver, Gaspar, su puto trabajo, tío. Gaspar, macho. Su puto trabajo. Este tío era un poco el relaciones públicas de Nintendo. Es decir, tiene que mentir como un bellaco. Sí. ¿Qué va a decir? Metroid va con de puto culo. Pero es capaz en la puta vida vais a verlo. Las pocas veces que hizo su trabajo en Estados Unidos diciendo, este juego no lo quiero. Pero mira, Gaspar, escucha. Sí. Si Donkey Kong hubiera dicho, cuando le preguntó por el Metroid, prefiero no hablar de ese tema, las acciones de Nintendo en ese momento hacen ¡yum! Para abajo. Claro, es como cuando nosotros decimos que el complejo Holanda va a durar para siempre. Las palabras que dice una persona que está en su posición pueden afectar a la economía entera de la empresa. A ver, que sí, que eso lo entiendo. Pero hay cosas que no le perdono de la época de Wii. ¿Por qué? No se la programas a Nintendo como compañía. Este tío no tenía nada que ver en eso. Es Nintendo América la que decide si un juego de Nintendo Japón. A ver, Nintendo Japón manda mucho, es verdad. Pero Nintendo América dice: mira, este juego no lo veo apropiado para mi mercado y yo no lo saco. Hizo eso con Xenoblade, hizo eso con Last Story, hizo eso con Disaster, me parece que no llegó a Estados Unidos. Gaspi. Hizo eso con el Citibank, que tampoco llegó a Estados Unidos. El Disaster. No, ese fue al contrario. Salió allí, pero aquí no. Bueno, ¿el Disaster cuál? ¿El de Yo Crisis? Sí. Aquí salió Europa, ¿cómo que sí, no? Sí, pero me refiero al... No, el Sidebot. Vale. Gaspar. O sea, y Wii... Hombre, no es que le sobraran los juegazos tampoco. Pero... Como para coger juegos... Hombre, Wii... Y decir... Gaspi. Estaba vendido por otra cosa, Wii, ¿eh? No Gaspi. Lo quiero. Y luego viene una compañía pequeñita y dice, oye, ¿puedo sacar su nombre? Va, venga, te vas a arruinar. Y vende dos tiradas completas. A ver, Gaspi, no me jodas. Te quejas de Nintendo América y te olvidas de lo que fue la relación entre Sega América y Sega Japón. Eso sí que fue una batalla campal de la hostia. Haz lo que queráis. Eso era una bicefalia. Yo saco mi judío centro y tú el tuyo. Era un dragón de dos cabezas que se comió una otra. Eran dos compañías diferentes. No me compares, tío. Pero aquí no. Bueno, pero... Aquí Nintendo Japón manda. Pero... En Japón darán por hecho que Nintendo América conocerá mejor el mercado de allí, lógico. A ver, este Gaspi, tío dijo, bueno, no me interesan, fuera, esto es escoria. Seguramente hubo decisiones equivocadas, pero tampoco vamos a cargarnos el prestigio de este tío por eso. Ahora con el nuevo, los juegos de Mario van a cambiar drásticamente. Ahora vamos a tener aventura propia. El protagonista va a ser Bowser. Tío. Yo quería decir que, a ver, la verdad, yo no le tengo un odio irracional a Donkey no Kong. Odio tampoco, No, lo digo por David, que David sí que lo odia irracionalmente. Le cae mal. A mí no me caía mal. Me parecía un tío... me parece muy curioso lo que hace Nintendo con esa clase de directivos. Son directivos de empresas, al fin y al cabo. Pero los convierten ellos en personajes... En memes. no en memes, sino en personajes carismáticos que están ligados a la figura de Nintendo. Pero, ¿no? Víctor, yo creo y que eso... me llama la atención eso. Pero eso realmente es una tendencia de hace unos años, quiero decir. Y Microsoft y Sony han hecho exactamente sí, lo mismo. Sí, pero no este nivel, David. No, porque igual. Es verdad no. Que Microsoft y Sony los presentan en sus conferencias. Todo el mundo conoce a Phil Spencer, sí, etc. A Don Matic y todos estos. Exacto. Pero la realidad es que Nintendo los integra mucho dentro de la sintonía de como que tienen como compañía. Porque, ¿no? Nintendo no los despide, los otros sí los despiden. O los cambian de departamento. Básicamente. Entonces, básicamente. Pero no pero, es ahora, este hombre ya entró en la compañía. Sí, porque cuando se presentó en el E3 fue el 2003, 2004. Sí, ya fue por la puerta grande. Tío. Ya llegó y dijo, vengo aquí a patear culos. Pero bueno, hay que... Luego patearon el suyo en ventas varias veces, ¿no? Pero... Hay que decir que el tío, ciertamente... Ya, bueno, pero yo cuando decía... Pero digo, ya entró con aires de ser la estrella de... Pero todos recordamos el combate legendario que tuvieron un E3 entre él y no, no, entre Miyamoto. Iwata. No, Iwata. Ah, Iwata, es verdad, sí. El 2014 fue, ¿no? Sí, creo que fue en 2014. Bueno, pues el caso es que tienen esa capacidad y tal, y claro, consiguieron crear cierto icono en esta persona, ¿no? En Reggie, que realmente no deja de ser un directivo de una empresa, un tío que no sé qué habrá estudiado, a lo mejor hizo empresariales o algo así, y que lo pusieron a vender videojuegos como a lo mejor el tío pudo vender, yo qué sé, microondas, ¿no? Lo que quiero decir es que realmente no deja de ser una persona, un profesional que se dedica a eso, pues que transformaron en un personaje más, ¿no? De la compañía. Claro. Está pensando. Igual con el nuevo presidente ahora, Retro deja de hacer barbacoas y hace juegos. Retro, por lo que sabemos, ya está haciendo un juego. Retro, yo siempre le veo una foto, todos los años saco una foto de, ¡guau, hemos hecho una barbacoa cojonuda! Dios, Gaspar, tío, con Retro estás muy insistente. ¿Sabes el día lo mejor que hace un juego, tío, no sé qué coño vas a hacer de tu vida. ¿Sabes lo mejor de todo? No se ha acabado un juego hecho por Retro Studios en la vida. Joder, tío. Tengo que decir una cosa, que es que a veces... No, porque es verdad. Pecamos un poco de lanzar así acusaciones e historias al aire. Igual, ¿cuándo es un juego de Retro? Que no sea un port. Un momento. Donkey Kong. ¿Vosotros pensáis en el... Kong. Gaspar. ¿De qué año es? 2012, no, 2014. Gaspar, tío. Mira, Gaspar. 5 años un estudio universitario sacaron un juego, ¿eh? Gaspar, porque el que estaban haciendo se canceló. Mira. 5 años. Tú imagínate... Gaspar, escucha. Tú imagínate una empresa, Retro Studios, ¿no? Que tiene... ¿Cuántos trabajadores tiene? 130 tiene. 130 tiene. Vale, 130. Centro Retro. Que cada uno de ellos cobrará, pues, siendo Estados Unidos, entre $2,000 y $4,000 mínimo. Vale. Y estás 2 años pagando nóminas. 5 años, vale. Un momento, se lo damos. Sí, venga, dáselo. Llevan 5 años sin sacar un juego. Vale, Gaspar, 5 años pagando nóminas. Tendrían algunas vacaciones. ¿Qué piensas que están haciendo ellos? ¿Jugar a las canicas y haciendo barbacoas? Sí, como el barbacoas. Videojuegos no. Gaspar, Gaspar, ¿no crees en la posibilidad de que esa gente se dedique a lo mejor a dar soporte a otros estudios de Nintendo, a crear pitch de futuros proyectos que Nintendo no está visto bueno? O sí que se los da, claro, no lo sabemos. Sí, pero es que hay quiero un decir, problema. ¿No crees que en la posibilidad de que realmente pero, trabajan igualmente mucho pero es que hay un problema. Y hacen cosas, pero que nosotros no lo vemos es que porque no. Gaspar, no lo vemos porque no nos lo enseñan? Retro, para mucha gente, estaba al nivel de las grandes de Naughty Dog y de no sé qué, no sé cuánto. No, ¿vale? por encima. O por encima incluso. ¿Vale? Si Gaspar no lo ve, no existe. Es fácil. ¿Cuántos juegos ha sacado Naughty Dog? Joder. Persiguen a Gaspar. Pero silencio al hombre. Iba a decir, a ver, ¿cuántos juegos ha sacado en este periodo? Por poner un ejemplo, Naughty Dog. En estos 5 años. Oscar, dilo que tú los has jugado. Pues hombre, en 2016 en Uncharted 4. Sí, 4. La expansión que hicieron juego. Me parece un error plantearlo así, Gaspar. Y Retro me parece era un estudio. Así eso. O por lo menos, aún lo seguirá siendo, no supongo. Top, ¿vale? Venía de volver a crear la saga Metroid a un nivel increíble, hizo 2 plataformas brutales y desapareció. Pero hace 5 años, pero un estudio de ese nivel, joder, puedes tener mala suerte con un desarrollo, ¿vale? Pero 5 años, es que no han anunciado ni un juego, ni se ha visto un vídeo de su futuro proyecto, solo se sabe que ahora lo que hayan hecho igual se terminó y está escondido en un cajón y Nintendo sacará. O lo que estaban haciendo se ha ido a la mierda porque Nintendo se ha dicho, mira, esto apesta, te vas a hacer Metroid 4. A ver, Gaspar, yo no sé el tamaño que tendrá ahora mismo Retro Studios. Son 130 personas. Ya, pues en comparación con Naughty Dog, pues son pocos, porque Naughty Dog Es un estudio que se permite hacer dos desarrollos al mismo tiempo. Oscar, no te vayas tan lejos. ¿Y cuántos juegos lanza en periodos de tiempo, digamos, entre uno y otro Rocksteady? Perdón, Rockstar. No, ni Rocksteady, o sea, ni Rockstar, no, ninguno de los dos. Rockstar lanzó GTA V en 2013. Luego, es verdad que hizo conversiones y le dio más, sí, digamos, complementos al online. Y luego el siguiente proyecto serio fue Red Dead Redemption 2. ¿Cuánto tiempo pasó entre uno y otro? ¿Cuánto? Pero igualmente, vamos a ver, son estudios que son, en este caso, first party, claro, que seguramente están haciendo un montón de, sí, cosas que nosotros jamás sabremos que están haciendo, y que la dinámica que tiene a lo mejor Nintendo con sus estudios internos será muy seguramente distinta a la que tenga Sony con, pero sus estudios, que internos, estudios internos, y a que tenga Microsoft también con los suyos. Pero es que otros estudios internos de Nintendo en este tiempo sacaron Mario Gatitos y Mario Odyssey, por ejemplo, los que hacen varias plataformas. Pero y los Zeldas, joder. Oye, Zelda. Pero 6 años, tío, en sacar el Zelda de uno al otro, del último, desde el... Los Zeldas tampoco van tan rápido, Gaspar, al menos los de... Pero ¿cuánto tiempo hace que sabemos que existe? Por lo menos tenemos algo tangible, aunque fuera una mentira. Pero yo creo que es tangible, Gaspar, pero yo creo que es tangible porque un Zelda lo va a ver, seguro. Entonces, lo que quiero decir es que... El momento que se anunció con vídeo, foto y dijeron, mira... Esto va a ser el Zelda. Vamos a ver, Gaspar, la única diferencia... Llevamos 5 años, que lo único que publican en Twitter es la barbacoa y el arbolito de Navidad. La única diferencia, Gaspar, es que el proyecto que tenía Retro fue un fracaso y se canceló. Porque si no, tendríamos noticias de él a estas alturas. Pero es un juego que no gustaba, no terminaba de funcionar y se canceló y punto. Esa es la gran diferencia. Pero es que son 5 años. ¿Me estás diciendo que estuvieron 5 años con un proyecto que se descanceló hace pero, un mes? Gaspar, joder, macho, tío, mira que eres Gaspar. Duro de cabeza, ¿eh? No, yo joder. No te lo puedo decir más claro. A ver, ¿cuánto tiempo puedes tardar en darte cuenta que un desarrollo es un fracaso? 2 años, 3, llevan 5. Pues, 5, ese es el problema. Pues, es cierto que colaboraron con Mario Kart de 3DS y alguna cosa más. Pero supongo yo también, que estudio de 130 personas no estarán todos colaborando. Pero, Gaspar, ¿cuántos años crees que duró el desarrollo de Red Dead Redemption 2? 3 meses. Estamos en las mismas. Pero, no, no es que estamos en las mismas, tío, es que no sé. Yo creo que a veces... No sé qué pretendes. Y te digo con cariño, yo creo que a veces, macho, no sé, tú simplificas un montón cómo es el trabajo de un estudio, tío. Y a lo mejor, pues pasaron 3 años y se dieron cuenta de que aquello no funcionaba. O alguien les dijo, mira, tío, esto no funciona. Y patado hay a hacer otra cosa. O sea, yo no creo que otro estudio sea un estudio que haga las cosas a la ligera o que haga desarrollos ultra rápidos y tipo Platinum Games para pagar las putas y los barcos. Que no, ¿entiendes, Gaspar? Evidentemente pero, no. Macho, no pero, no estás diciendo es que Retro no hace nada. Están en su casa rascándose la polla a dos manos. Joder, no, tío, evidentemente, no. Estoy de coña. Pero que es un hecho que era un estudio top y lleva 5 años sin presentar absolutamente nada. ¿Y por qué deja de ser top? No, Reggie Fields, amigos. A ver. A mí sigue siendo un estudio ¿es top. Es verdad o no. Llevan 5 años sin presentar nada. Vamos a dejar. Sí, es una verdad, generación, ¿qué? Prácticamente. Bueno, o sea, esta generación está en blanco casi. Vamos pero a dejar el tema por hay ahora. Hay estudios, tío, que también llevan mucho tiempo sin presentar una mierda y luego te hace un pepinazo de la hostia. Yo no voy a desacreditarlos ni a desvirtuarlos. Vamos a dejar el tema por ahora. Le deseamos muchísima suerte a John Retro. Sí. Y Oscar, ¿qué tenemos por el foro? Vamos al foro. Voy a darle un F5 último y actualizamos. Vamos allá. Primer mensaje dejaba Raffart y decía: el debate, noches a todos. Me adelanto unas horas para aportar algo, si se me permite, que nunca puedo por mi horario con 7 horas de diferencia. Lo primero es compartir que tenía Kingdom Hearts en la lista de deseados para esperar en alguna oferta y lo he quitado. Lo segundo, preguntar al señor Bonoman si merece la pena el Call of Chulchulchogorispis, ahora que está de oferta en la PlayStation Store. Y por último, el Smash mola a mil, aunque sea más de lo mismo. Es divertido, es además una enciclopedia videojuegil, te salen nuevos rivales hasta del culo y te reviento con Pikachu. Lo único, el modo historia este, que es osete. Una cosilla más, que seguro que lo habéis comentado ya o estáis a punto. ¿Qué me decís de que Nintendo haya cambiado a Donkey Kong por Bowser como presidente? Parece coña. ¿O habrá una conspiración desde lo más profundo del Reino Koopa? Bueno, evidentemente, justo ahora estábamos... hablando de todo ese tema. Y feliz año nuevo lunar. ¿Qué dices tú del Choco Crispis este? Bueno, a ver, en su día hablamos de él. A mí me gustó mucho, pero me gustó mucho porque viene de donde viene. O sea, es una especie de aventura gráfica simplificada, fácil de jugar, que no plantea muchos problemas, pero se disfruta por la ambientación y la historia y la trama. Hombre, yo doy por hecho que quien pregunta sobre este juego es porque le interesa el tema, sí, de... Puede ser alguna forma de meterse en ese esto. Mundo de Lovecraft, así que yo lo recomendaría, desde luego. No sé a qué precio está en la Store, no sé cuál es algo de cuánto la rebaja. Yo lo compré hace no mucho en Lo compré en diciembre en Alcampo por 27 euros, versión física, la versión de PS4. Y a mí me, creo que eso puede ser una buena forma de meterse en ese mundillo. Yo lo recomendaría, desde luego, sí. Muy bien, vamos con el siguiente. Facehugger dice: buenas noches a todos. Muchas ganas de escuchar vuestras impresiones del nuevo Smash. De este juego valoro, además de su divertida jugabilidad, su amplio plantel de personajes. Mola que apuesten por personajes diferentes, como será Joker de Persona 5. No obstante, para mí, hasta que no saquen el DLC del monocazoide al Cocademon, no me daré por satisfecho. Genial que hoy haya debate, bueno, veremos. Y una de mis secciones favoritas del programa. Enhorabuena por vuestro trabajo, un saludo. Por cierto, voy a apuntar una cosa. Como esta sección de noticias ahora al final ha sido acalorada, si al final no hacemos debate, dar esto como debate del programa. No lo podemos hacer como. No lo damos como bueno, Oscar. Vale. Bueno, yo como siempre metemos lo peor. Pues, a ver, son las 12 menos 10, vamos mal. Vamos mal, claro. Mal no. Uno más. Denis el Azul dice: buenas Smash a todos, sí. Con ganas de escuchar qué opináis del mejor juego de Metal Gear que ha salido en los últimos años. Sí, hablo del Smash, que en el modo aventura cada combate contra un espíritu de Metal Gear es un homenaje a la saga. Y dice: saga de la que nos documentasteis bastante bien en uno de vuestros especiales. Y dice: qué locura. Y ya los modos arcade plagados de referencias me han tocado la patata, en especial el de Mega Man. Responded a estas dos preguntas: ¿cuál es vuestro personaje favorito y cuál es vuestro personaje principal? Pueden ser distintos. Bueno, esto después lo comentará Víctor en el análisis. Lo hablamos. Yo no tengo mucho que decir sobre Smash, no lo he jugado, no es una saga que me vuelva loco, así que... Bueno, pues de momento este es el foro. Vamos con un poco de música, señor David, ¿qué vamos a escuchar? Pues voy a meteros musiquilla de Metroid, que siempre está muy bien, por ejemplo, qué sé yo, de Metroid Samus Returns. Pues nos vamos con los Metroides y volvemos con Solz y no Solz. Thank you. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis escuchar todas las semanas en directo a partir de las 10 de la noche, los viernes, en nuestro canal de twitch.tv, Complejo Landa todo junto. Y por supuesto, descargar el podcast en complejolanda.com, iVoox, iTunes, Spotify y, por supuesto, ya lo he comentado, a través de complejolanda.com. Tenemos también cuentas, redes sociales, arroba Twitter, arroba Complejo Landa, Facebook, el Complejo Landa, el PlayStation Network, el Complejo Landa, el mismo nombre para Xbox y para Steam. Somos mentores, podéis seguir nuestro contenido a través de la plataforma, nuestras recomendaciones a través de la plataforma. Estamos también en YouTube, Complejo Landa TV, donde subimos vídeos adicionales al programa de radio. Y por supuesto, nuestro chat oficial en Discord, si queréis entrar, lo tenéis muy sencillo, tenéis un enlace directamente en nuestro primer tweet, nuestro tweet fijado en arroba Complejo Landa en Twitter, o también en nuestro canal de twitch.tv, lo tenéis ahí en la descripción, ¿no? Los que estéis escuchando ahora mismo en directo, tenéis en la descripción un link. Vale, tenemos conectados en Discord a Ershorivik, a Bono le llamaban Rocco. Es cierto, ¿a quién está ahí? Es el conocido seguro. No, eso, David, es algo que has desvelado. Era, seguramente. Era mi apodo de escolar. Tenemos también a Gaspar le pone Chicholina, a Valese2000, Ader Hendrix, Akrom, Ancho LP, aquí presente, Aralgon, Bowser calienta que sales, Braham, Brutas Bomb, Brosmit, Calbus, Caviar Beluga, Choripán Justiciero, Cristi quiere ser mi novia, y hay puntos suspensivos, no sé si hay algo más. Dabuno, Darketcher, Dark Souls Pastel de Kiwi Edition, David GG, Doctor Sánchez and the Valley of the... no sé qué pone. DJ Neda, Dorayaki Rebeide, Drasic, Ducha, El Pollo Diablo, de las fotos con Gaspar y David. Ya quedó actualizado, ¿eh? Pero pone antes a Gaspar que a mí eso. El amor hacia Gaspar es incondicional. Es yo soy solo uno más. David, tú eres el segundo plato. El aquí. Segundo plato, tío. Eso sí, estoy buenísimo. Tenemos a. Encrypted, Epifight, SPP Gamer, Fernando. No será Magic, por casualidad, ¿verdad? No. Tenemos a Frankie. Gaspar A. Judíos. Gaspar sigue teniendo razón. Gaspar DLC en Mortal Kombat. Gaspar es como puños. Gaspario Bros. Mushroom 3 House. No, Threesome. No sé qué pone ahí. Threesome. Me sale cortado. Tenéis que. Nicks más cortos, por favor. Vale. Sí. Gasparosaurio. Gaspar, yo no salto en los RPG, en los JRPG. Habitualmente no me dejes. GGU Gabriel, Gochus, Golfeando con palancas, HK 1998 DX, Hasaro, Jesús N7, John Arizona Matrix, John Kojima, John Nintendo, My Body's Ready, Jorge, Carpago, Ko, Kojiman, La Brocha de la Cosa, Kazpaz, Legos, Y Feliz 89, Live, Memento a tu Boca, Metal Gear Solid, Unboxing de Franco, My Body is Not Reggie, Miki de Barbarian, Murphy, Nagasete, Nagashi, Nainsha, Nameless, Netscape, Nocturnal, O Complejo Holanda, Oderone, o Other One, más bien, Obat, Oscar y Gaspar, Bromance, Pericolo, quedó del otro día, que yo no sabía qué era Pericolo en italiano. Joder, eso ya quedó para la posteridad. Tenemos también a Picatrol, Puce, PW7, Raúl DP, Revers, Saboman, se dice Chupachulsu. Joder, están corrompiendo, David, la palabra Cthulhu, la están Chulchu. Corrompiendo. Cthulhu. Están corrompiendo hasta Chulchu, joder. Tenemos a Smashed Potatoes, Stegmat, Tazo, Tealc, Thanos Echo 1, The Silver X, Toblerone pilotando una Aurora, Tora, Toriyama 17, Trialcore, Suki, V, El Chorizo Bandido, Varelilla, Vips Thor, VKTO, X-Wing, Ike Sello, y Privers, Zacro, Zero Seiken y Artyom Exodus. Que por cierto, os voy a contar una anécdota, os la quiero contar. Resulta que la madre de Artyom está. Ya conoce nuestras voces. Porque él tiene programa muchas veces, pues. Spoiler. Ahí. Lo tiene ahí abierto, ¿no? En casa o lo que sea y tal. Y nos escucha. Y ya nos reconoce por las voces. Y me confesó el otro día el nombre que su madre tiene para mí. ¿Sabéis cuál es? El muchacho educado. Me llama bastante la atención, ¿no? O sea, el muchacho educado, porque ¿cómo os deja a los demás eso? No quiero decir, vosotros sois los mal educados, entonces. Hombre, claro. Aquí los demás hablamos a voces. Tú eres más neutro. Quería saber, ¿cómo se refiere a Gaspar? Más neutrex. No, yo tengo curiosidad por cómo se refiere a los demás, de verdad. Tengo curiosidad a ver si Artyom pues puede soltar prenda y nos cuenta más cuestiones de cómo nos ve su madre. A ver, es curioso. Mussolini Moreno. Mussolini Moreno. Lo de Artyom me ha dejado un poco descolocado. Bueno, señor David, ¿Solz y no Solz? Sí, bueno, hoy os vengo a traer dos audios cortitos. ¿Vale? Cortitos. Cabe decir una cosa, y es que intentad dentro de lo posible que los audios sean cortitos. Sí, ¿vale? Creo que la duración normal o habitual o recomendable es de 4 o 5 minutos, no más, ¿vale? No más. He recibido audios muy largos, hemos aquí reproducido audios muy largos, intentad que sean cortitos porque si no esto es un monólogo. A ver, por resumir, a partir de la semana que viene, audios que no sean de máximo 4 o 5 minutos no los podemos emitir porque es demasiado tiempo. De hecho, lo recomendable es que intentéis condensar información y lo hagáis en un minuto o tal. De esta manera podemos meter más audios de más gente y además pues no se hace tan pesado a lo mejor pues para los oyentes, ¿no? Que a lo mejor pues yo qué sé, depende de la temática y no tal. Es tanto que sea pesado, lo que pasa es que se come mucho tiempo de sección y de programa. Y creo que deben ser más reducidos y como dice Jorge también permitía meter más. Tengo un audio que aún no he publicado de 8 minutos, como ha sido antes esta medida radical, pues lo publicaré la próxima semana. Pero de verdad, a partir de ahora, 4 o 5 minutos, si no, lo siento, si no os diré que por favor reduzcáis la información. Bueno, primer audio de Leonardo Palomares. Debo decir que yo estoy casi seguro de que este audio no lo llegué a reproducir. He comprobado programas y no. Vale, fue un audio que nos mandaron a principios de enero, con lo cual pues el programa no estaba en emisión, entonces estuvo un poquito en el congelador. Y estoy casi seguro de ello, ¿vale? Un 98%. Si fallo y resulta que yo lo he reproducido, pues no pasa nada porque da para cierto debate. Y luego un segundo audio, ¿vale? Que es un tema bastante serio y creo que estáis atentos. Primero vamos con el primero, ¿vale? Para comentarlo y demás. Es muy interesante lo que nos plantea este oyente. Y tiene que ver con esta compañía amada por todos últimamente, quizás un pelín odiada, que es Bethesda. Así que vamos a ello. Hola, Hola amigos del Complejo Landa, un gusto saludarlos. Mi nombre es Leonardo, de México. Ya anteriormente he mandado algunos audios al programa. En el chat, en el Discord, soy mejor conocido como hijo no reconocido de Gaspar. Así es, Gaspar, soy uno de tus hijos perdidos, cabrón. Bueno, hoy quiero mandarles un pequeño audio solamente sobre una noticia que vi en Vandal. Yo este audio lo estoy grabando el 4 de enero del 2019. No sé ustedes cuándo empezarán con el programa. Bueno, pero en fin, quise mandar esta pequeña noticia para cuando ustedes empiecen el programa, pues a ver si lo metían en los programas primeros, ¿no? Bueno, la noticia básicamente es que, según rumores, según analistas, según los medios, Elder Scrolls 6 podría publicarse en 2019, ¿no? Todo esto viene a raíz de lo que fue la mala acogida que está teniendo Fallout 76, al parecer. A mí Fallout me la suda, sinceramente. El 76 me la suda doblemente. Pero yo soy muy fan de Elder Scrolls. Entonces esta noticia pues me preocupa un poco, ¿no? Me preocupa en el aspecto de que, obviamente, estos son rumores, ¿no? No sé si esto vaya a ser cierto o no, pero me preocupa porque yo sí creo que Bethesda puede acelerar la producción del Elder Scrolls 6, ¿no? Entonces esto pues no se levanta alarmas, porque ustedes ya saben lo que pasa cuando un desarrollo se adelanta, se ponen prisas, se trata de llegar a una fecha que no tenían estimada ellos, puede salir mal el juego. Y lo digo más porque a poco más de medio año, que fue el E3 del 2018, y básicamente ahí nos dejaron ver que no tienen absolutamente nada. Sacaron simplemente ese teaser asquerosísimo que no mostró nada. Entonces, pues ves estas noticias y dices, joder, pues si lo van a sacar en 2019, pues no sé qué tipo de Elder Scrolls van a sacar, ¿no? Como comento, esto simplemente pues son rumores, pero no sé qué piense especialmente Bonoman, un fan también de la saga de Elder Scrolls, qué piense de esto, si cree que sea cierto. Yo no creo que sea cierto, pero a la vez, por el castañazo que se ha llevado 76, es cierto que sí pueden meterle mucha prisa a The Elder Scrolls, porque es una saga que yo creo que hoy día creo que está un poco más arriba de Fallout, y con el golpe que se llevaron con Fallout, entonces puede ser que sí metan más prisas a The Elder Scrolls, ¿no? Simplemente quería comentar eso, chicos. No sé ustedes qué piensen en el programa, la audiencia. Y nada más, feliz año 2019. Espero que todo nos vaya muy bien en este año. Y pues nada más, chicos, un saludo, hasta luego. Siento ese petardazo, vale. Cosa mía. Bueno, señor David, alusión directa a tu persona. A ver, sinceramente, lo de Elder Scrolls 6 para este año, yo lo veo, no voy a decir imposible, porque todo es posible en esta vida. A lo mejor hace un mod de Skyrim que en vez de dragones tenga, no sé, tío, unicornios. Vale, todo es posible. Pero no creo ni siquiera que sea necesario. Vamos a ver, Bethesda va a lanzar este año Doom Eternal, va a lanzar este año Rage 2, o sea, ya tiene dos juegos importantes para cubrir lo que resta del año 2019. No creo que sea necesario ni siquiera, a pesar del fracaso. Bueno, fracaso o no, yo no sé si es lo que ha vendido. No creo que tampoco haya vendido poco, precisamente. Y aparte es lo que dice Leonardo, es decir, sacar un Elder Scrolls 6 de manera apresurada porque tu otra franquicia estrella se la ha pegado, sería poner en riesgo otra marca importante. Yo no creo que Bethesda se la juegue con el siguiente Elder Scrolls. Se tomarán su tiempo necesario para que sea un producto digno y de calidad. Y ya tienen dos balas importantes para este año 2019. Con lo cual, de verdad, estos rumores yo no me los trago. Aunque, ojo, esta industria nos ha sorprendido más de una vez. A ver, yo creo que lo creemos todos, claramente, que de Elder Scrolls 6, Skyrim 2, Es un juego de siguiente generación. Skyrim 2, claro, porque sí. La saga nació con Skyrim para un montón de gente. Yo creo que es un juego de siguiente generación, básicamente. Ya, y aparte, Oscar, es que lo que enseñaron en este 3 era. Fue un chiste. Fue una mierda. Fue un becario que hizo: hazme algo del próximo Elder Scrolls, hazme ahí un título guapo. Y poco más. Un teaser de mierda. Un teaser de putísima mierda, vamos. Fue como aquello de tenemos Resident 2 y en una pantalla de fondo tenían el logo y decían, aquí está. Exactamente. Aquí está. De todos modos, yo tengo una cierta... Ahora mismo vamos a ver, Rage 2 sale en mayo. Por cierto, vi el último gameplay de Rage 2 y tiene una pinta estupendísima. Bastante mejor de lo que se mostró inicialmente. ¿Cuándo sale Doom Eternal? ¿En abril? ¿Cuándo sale Doom Eternal? ¿O más tarde? No acuerdo. En mayo era. No, en mayo sale Rage 2. Ah, pues o no tiene fecha. Es que claro, es que igual sale digamos a finales de año 2019, no lo sé. Buscarlo. Lo digo porque la franja de lanzamiento de Bethesda es un juego en el primer semestre del año y un juego importante en el segundo. Pues ¿vale? A lo con mejor lo sacan a finales. Eternal es, hombre, pero equiparar no Rage 2 no, a Doom Eternal. Estoy viendo aquí, no hay fecha definida. No hay fecha definida, entonces yo me había confundido con la fecha. Bueno, pues seguramente lo tendremos a finales de año, seguramente. Dime, Gaspis, que tenías ganas de hablar. Iba a decir... De todas maneras, no fue la propia Bethesda la que confirmó que antes del nuevo Elder Scrolls salía la nueva IP esta del espacio que iba a estar. ¿Qué estaban haciendo? Starfield o... Sí, Starfield, eso es. Ella mismo, yo creo que ese era para la nueva generación, ¿no? Sí, pero igual, que salía igual, antes. Igual que el Elder Scrolls. Pero que en teoría estaba previsto para salir antes que el Elder Scrolls. Los dos... Esto es otro. Yo, pero a ver, siempre que esto es una pullita. Los dos sin motor gráfico nuevo, siguen usando el viejo. Lo que quiero decir es que en la propia presentación dijeron que era para nueva generación, ¿no? O sea, no como sí. Con el de los Scrolls no dijeron nada, pero con este lo especificaron, me parece. Qué recordar, vaya. Ahora empiezo a dudar, pero me da la impresión de que lo dijeron. De que lo dijeron de que era para nueva. No, siguiente generación los dos juegos, sí. Claramente. Bueno, serán multis entonces. Bueno, en fin, rumor que. Yo sinceramente creo que tiene pocas posibilidades de ser cierto. Bueno, pasemos al siguiente audio de este día. Y es un audio pues que nos viene de Dani. Y bueno, transmite una mala noticia que ha acontecido estos, creo que hace 4 días aproximadamente. Y bueno, comentaremos un poco lo que nos dice y en fin, a ello. Hola, chicos del complejo, equipo. Soy Dani, o Puro Pis en foros y Discord y tal. Y bueno, es la primera vez que os envío algo de esto. Escribí a Víctor porque me fui a Japón y tal, pero bueno. La primera vez que os escribo oficialmente al programa. Y es por un tema triste, la verdad. Supongo que esto lo podéis incluir en las noticias o donde queráis, pero más que nada en realidad os escribí a vosotros vamos ya directamente con el tema, sin más preámbulos. Yo llevo escuchando podcast ya pues 5 o 6 años, el vuestro todas las semanas y otros cuantos. Y en este caso voy a hablar del podcast Reload y de uno de sus componentes, concretamente Fran Pinto o Pinget, que nos enteramos esta semana de que había muerto súbitamente. Y bueno, ya digo, yo le sigo de hace un montón de años, lo escucho todas las semanas. Y la verdad que cuando me enteré de la noticia, que fue concretamente el lunes, me afectó muchísimo. La verdad que fue un palo. Pese a que no le conocía personalmente, la verdad que tanto él como otros muchos, incluido vosotros, para mí por lo menos ya sois parte fundamental de mi vida prácticamente. Os escucho tanto, hemos pasado tantos ratos que aunque yo no haya estado ahí directamente, ya te digo, o sea, si me pongo a pensar puedo recordar cientos de momentos memorables y y casi diría irrepetibles y fundamentales en mi vida. Entonces, bueno, solo quería dejaros esta reflexión, que parece que al otro lado puede ser, bueno, que seamos un montón de gente y que sea difícil personalizar o sentir el cariño de tantísima gente, pero la verdad es que todo lo que nos dais y todo lo que hacéis hace que seáis parte importante de nuestra vida, y una noticia como esta, la verdad que yo no esperaba que me afectase tanto, pero así ha sido. Entonces, nada, chicos, en realidad lo único que quería deciros es que sigáis, que lo que hacéis es muy importante para mí y yo supongo que para un montón de personas, y que sepáis que sois parte importante de mi vida, pese a que no nos conozcamos ni personalmente ni nada así. Entonces, nada, solo quería dejar esa reflexión y mandaros un abrazo y un saludo fuerte a todos, y eso, que sigáis así muchos años más. Hasta luego, chicos. Bueno, primero de todo, y por parte de todo el programa del Complejo Lanta, nuestro pésame a familia y amigos de Fran. Y lo siguiente, yo veo completamente normal que una persona, porque a veces, muchas veces se dice, joder, pues no lo conocías de nada, o cada día muere un montón de gente, bueno, mucha demagogia barata y muchas ganas de alguna manera, imponer a una persona lo que deba sentir o no. Yo veo normal que alguien, que una persona pueda admirar a otra sin conocerla personalmente por lo que hace, sea conocida, ¿no? Por lo que hace, por lo que transmite, y más aún cuando sigues a esa persona día a día, semana a semana, y tienes una conexión con ella, tienes, pues empatizas con ella, y hostias, cuando te llega este ostión que te da la vida a veces, pues claro que te afecta. Es normal que eso pueda ocurrir, y tú, pues Dani, tienes todo el derecho a sentirte mal y que nadie coarte ese, pues esa sensación, ese sentimiento que puedas tener. Así que yo, insisto, veo completamente normal, y también gente a la que sigo y demás, y que si mañana pues me dicen que ha fallecido, pues me afectaría mucho, aunque personalmente no los voy a conocer en mi vida y no los haya conocido nunca. Así que poco más tengo que añadir. Bueno, primeramente, la noticia yo creo que pilló a todo el mundo en bragas, por así decirlo, y la verdad es que fue un mazazo. Y con respecto a esa sensación que tenéis los oyentes cuando nos escucháis, realmente la percepción respecto a nosotros es un poco diferente. Yo tengo el caso de una persona que conozco desde hace mucho tiempo y que por causas de la vida ahora hablo poco con ella, pero que esa persona nos escucha todas las semanas. Pues hay una percepción diferente en cuanto a que yo como que siento que hace mucho que no hablo con esa persona, y esa persona no tiene esa misma sensación. Al escucharme, por ejemplo, todos los viernes o cada semana, tiene otra sensación diferente, como que sí que habla, interactúa más conmigo. Y ese es el aspecto que tenéis vosotros cuando nos escucháis, que esa sensación de cercanía, de que nos escucháis todas las semanas. Y la verdad es que cuando pasa algo así se genera un vínculo, y es como si nos conociéramos de toda la vida, sobre todo por vuestra parte, que nos escucháis cada semana. Porque además es una de las cosas que tiene la radio, que es que es un medio muy íntimo. Es una, muchas veces la actividad de escuchar la radio y tal lo haces tú solo. Entonces no ves a otra persona, pero al mismo tiempo pues estás escuchando atentamente todo lo que dicen y tal. Te fijas solo en la voz y en las palabras, ¿no? Y eso crea una especie de vínculo que te da la sensación de que conoces a esa gente de toda la vida, ¿no? Y aparte, Víctor, es que ya no solo radio, redes sociales, YouTube, o sea, realmente puedes seguir a esa persona en muchas facetas y, joder, implicarte mucho más con ella. O sea, que al final este mundo se está globalizando a niveles brutales. Bueno, primero de todo, comentar pues, lo que comentaba David y Oscar, que, joder, la verdad es que es una verdadera tragedia, y bueno, nuestros ánimos a los familiares y los amigos de Fran. Yo personalmente no conocía el personaje porque era famoso en internet y tal, pero no seguía su trabajo. Y bueno, comprendo mucho, me siento identificado con el audio que acabamos de recibir, porque sí que ocurre que con el tema de la radio, al igual que sucede a veces con la música incluso, se asocia como algo muy personal, ¿no? Porque es algo que te acompaña de una manera muy, muy cercana, ¿no? El escuchar la voz, no ver al interlocutor, etcétera, crea una relación especial. A mí me pasa, yo soy seguidor de un podcast desde hace unos años que se llama La Cafetera. Lo escucho a veces en directo y otras veces pues lo escucho en diferido, y lo escucho todos los días ese programa. Entonces, pues muchas veces muchos oyentes del Complejo Landa, pues cuando nos ven en algún lugar o tal, nos comentan pues lo que les sigue el programa y tal. Y yo, que no seguía muchos podcasts, no me había dado cuenta de cómo era eso hasta que empecé a seguir a uno y vi cómo era el tema, ¿no? Y al final es que, pues por ejemplo, a los que llevan ese podcast, Fernando, Berlín y María Navarro, pues los considero muy cercanos y no los he visto en mi vida. O sea, más allá de verlos a lo mejor en televisión o verlos, no sé, en fotografías. Pero sin embargo, como ellos comparten cosas de su vida personal en el podcast, ¿no? En las sesiones distendidas, igual que nosotros lo hacemos también, pues de alguna manera te sientes más cercano a ello. Y la verdad es que puedo entender ese mazazo, esa lástima, porque yo lo sentiría también, pues si les pasara algo a ellos, o incluso de más seres, más personas a las que sigo, o de incluso pues músicos que me han acompañado en momentos difíciles o importantes de mi vida. También me ha pasado factura cuando pues te enteras de que ha fallecido un músico que a lo mejor que te acompañó en tu adolescencia o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces pues es una lástima y oye, pues supongo que tú y muchas otras personas pues tendréis que pasar un duelo ahora y mucho ánimo con ello. A ver, yo opino más o menos como Cuaneros. Yo no lo conocía, ¿no? Pero sí, pienso que todo el mundo, pues, no sé, tenemos lo que decíais, algunas personas a las que seguimos o tal, y más hoy en día, que los puedes seguir, o lo que decía David, o por YouTube, o Twitter, Instagram, incluso Facebook, y te acostumbras a ver cosas de esa gente, o sea, prácticamente a diario, como si una persona que vive, un vecino o algo por el estilo. Y al final, pues sí, yo entiendo que al final cuando una de esas personas falta, lo notas. O sea, es lógico, yo entiendo que haya esa, claro, que haya esa empatía. Al final, fíjate, es gente que incluso a veces ves más que a tus propios amigos, o sigues, o interactúas de otra manera con ellos, pero siempre estás viendo, sí, o algo que escriben, o una foto que, sí, ponen, sí, o algo. Ya, solo la gente que está ahora mismo de otro lado, por ejemplo, los que estamos aquí, pasamos mínimo 3 horas con ellos a la semana. Sí. Claro, sí. Entonces, cuando entiendes eso, te das cuenta de que efectivamente se crea una relación ahí, ¿no? Pero bueno, claro, yo estoy con Oscar. Quizás la relación es más evidente para ellos que para nosotros. Claro. Mucho más evidente para ellos que para nosotros. Entonces, es una perspectiva diferente, muy diferente. Y creo que eso lo entiende, pues, lo que decía Jorge, cuando fallece alguien al que tú admiras por lo que hace, ¿no? No hace falta conocerlo personalmente, ni mucho menos. Pues, hostias, pues sí, hay un mazazo y es alguien que te falta, a fin de cuentas. Entonces, claro, en fin. No sé, pues, insisto, nuestro pésame. Y, bueno, noticia que nos gustaría no haber dado, pero así ha acontecido. En fin, creo que se cierra la sección. Cerramos aquí, muchísimo ánimo y vamos con análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de una saga que ya se ha convertido en un must para Nintendo, ¿no? Una de esas sagas que que son de lo más relevante que tiene esta compañía actualmente. Y es curioso porque realmente Super Smash Bros. Llegó en la generación de Nintendo 64, llegó como una especie de experimento raro, una cosa un poco rara. De hecho, muchos nos preguntábamos en el momento, pues, ¿a dónde llevaba eso, no? Un concepto de juego un poco extraño, pero que realmente consiguió calar hondo hasta el punto de que se ha convertido en una de las principales franquicias de Nintendo, de los top ventas que tiene esta compañía, ¿no? En el análisis de hoy toca hablar de Super Smash Bros. Ultimate, un juego que nace con la idea de convertirse en el Super Smash Bros. Definitivo. Veremos si es el caso. Pero bueno, en general, vamos a ver. Os anticipo lo siguiente. Más bien os pregunto. Vosotros, por lo que yo sé, no sois particularmente fans de esta saga. Antes David comentaba al principio del programa que, bueno, que a él no le decía mucho la saga Smash, no le gustaba mucho y tal. Un poco, ¿cuál es tu perspectiva con estos lanzamientos, con esta saga en general, David? No, a ver, perspectiva no es ninguna. Yo en su momento compré la versión de Wii. Había jugado de 64, desde de GameCube no lo llegué a jugar. Quise dar una oportunidad y es que es una mecánica de juego que a mí no me gusta. Es un juego de lucha que a mí nunca me ha gustado. Es decir, es como que no soy capaz de adaptarme a él a pesar del montón de personajes y demás. ¿Qué ocurre? Que Nintendo, para mí los Smash son fanservice total. Pero no solo de Nintendo, es como una especie de orgía de personajes míticos en el que se unen, que se reúnen y juegan mucho con esa baza. A mí lo que me falla es la jugabilidad. Y no porque sea mala, ni mucho menos, es que a mí no me gusta ese tipo de juego de lucha que nos vende Nintendo. Y por desgracia creo que se va a seguir así siempre. Con lo cual, para mí es una opción, pues remota. A lo mejor en su día una oportunidad de Switch, no lo sé. Pero desde luego a día de hoy, prioridad cero. A ver, yo en su día tenía interés por la saga, compré ya hace tiempo, ¿eh? El GameCube en Melee. Me acabé un par de veces con un par de personajes en el modo historia. Luego había leído muy buenos comentarios del modo emisario espacial. Este lo puse con ganas. Me pareció un engendro de Satán. Y ahí quedó. Y ya no voy a coger otro. Dije, no es para mí la saga. Me pasó un poco como a David. O sea, es una saga muy particular en su jugabilidad. Y los extras están chulos, pero no me motivaban. Oscar, ¿tú? Bueno, yo he comprado algunos para tener, está a buen precio, pero no los he comprado para jugar. Melee, el Brawl y alguno más. Jugué en su día al de Nintendo 64, que es el que jugué de verdad, alquilado, eso sí. Pero para mí es un juego caótico. Yo entiendo que lo que pasa en pantalla no depende de ti, depende de la suerte, el caos que se produce. Evidentemente no, quien sabe jugar, sabe jugar. Pero mi sensación, sobre todo jugando cuatro personas ahí, es que es un caos y yo no sé manejarme en ese caos. Yo, tal como veo el juego, que a mí es un juego que me encanta desde Nintendo 64. De hecho, he de decir que siempre fue mi favorito el de la 64 hasta que salió el Brawl de Wii, que me gustó bastante ese juego. No tengo este juego nuevo, aunque me llama la atención, pero me da mucha pereza el tema de la historia, desbloquear personajes y tal, que ya comentará Víctor sobre el tema. Pero yo lo considero una saga muy divertida. Lo que pasa es que es verdad que yo siempre vi Smash Bros. Como un juego para jugar de coña. Es decir, sin pensártelo mucho, sin profesionalizarte, a diferencia de Street Fighter, donde digamos que te friqueas con el personaje, intentas ser el mejor y tal. Siempre vi Smash Bros. Como algo para jugar, de machacar botones y divertirte con los amigos. Y sin embargo, sobre todo en este último, parece que poco a poco el juego lo que pretende es meterse más, digamos, ser más cercano al jugador profesional, ¿no? Y eso no sé si va un poco conmigo. Bueno, vamos a ver si es cómo lo hace este juego. En todo caso, uno de los elementos que salta a la vista como novedad en este título es la inclusión de una modalidad que es la modalidad Espíritus, ¿vale? En este modo tenemos una especie de modo aventura que sería, grosso modo, la campaña principal del juego. Es como el modo historia del juego, ¿vale? Y la historia comienza con una batalla entre Lumina, que es como una especie de lente de la luz que representa la luz en el mundo de Smash, contra todos los luchadores de Smash, ¿no? Se están ahí hosteando y tal. Y Lumina pues consigue derrotar a todos los personajes de Smash arrebatándoles sus cuerpos. Entonces, habiendo perdido sus cuerpos, digamos que los personajes pasan a convertirse en espíritus, ¿no? Todos menos un personaje, Kirby, cómo no, la joya de Sakurai, ¿no? Con todo el universo bajo control de Lumina, el objetivo de Kirby pues va a ser tratar de rescatar a todos los personajes y plantarle cara nuevamente a Lumina para conseguir el equilibrio entre luz y oscuridad. Y esta es la premisa de la historia, una historia que en general no es más que mera premisa para empezar un modo de juego que resultará, a mi modo de verlo, la clave de que este Super Smash sea de los más adictivos hasta la fecha, ¿no? Pero antes de hablar de modo de juego, vamos a ver un poco las características de este Smash. ¿Qué tiene este Smash, no? Vamos a hablar de contenido. Lo primero, 74 personajes jugables, más los que vendrán por DLC, siendo el Smash con mayor número de personajes. De estos personajes, 11 son nuevos, más los que vengan en DLCs, y 63 vuelven de entregas anteriores. También hay que recordar que en entregas anteriores no en todos estaban todos los personajes, sino que algunos vuelven de X entrega, otros vuelven de otra. Vale. Lo mismo sucede con los escenarios. Tenemos 103 disponibles, incluyendo escenarios clásicos como los de Nintendo 64. Por ejemplo, es curioso, ¿no? Un escenario muy icónico de Nintendo 64 es el clásico escenario de Pokémon. Era una especie de azoteas, de edificios y tal. Y ese escenario está replicado tal cual. Incluso la geometría pues asemeja la de Nintendo 64. Es un detalle así, bastante bonito para los fans de la saga. Y bueno, son más de muchísimos mapas como veis. Luego, música. Tenemos más de 800 pistas de audio. Con temas musicales de sagas emblemáticas de historia de videojuego. Iba a decir, yo me plantearía comprarlo solo para escuchar la banda sonora en bucle. La podías poner y tendrías horas de música, Gaspar. Tenemos también 59 ayudantes. Es una mecánica, bueno, son personajes que nos ayudan durante las batallas, ¿no? No son personajes que podamos manejar, sino que ayudan a modo de, como si fueran IAs, ¿no? IAs compañeras, ¿no? 87 objetos, y entre los cuales ya sabéis que está Pokéball, y en este caso tenemos 55 Pokémon distintos que pueden aparecer de forma aleatoria. Este es el contenido básico, podríamos decir, el contenido de los combates, solo de los combates, que ya es el Smash que más contenido tiene, pero con creces, ¿no? Y ahora vamos a hablar de modo Spiritus, ¿vale? Que es este modo de juego que os decía, extra, que viene a presentarse como modo historia. Este modo de juego está presentado como una especie de tablero, ¿vale? Es un tablero como si fuera, pues, el típico tablero, el típico mapa de los Marios o de esta clase de juegos, ¿no? Se divide por casillas. Entonces, cada una de estas casillas, pues, puede estar ocupada por un espíritu, y cada espíritu supone un nuevo combate. Es decir, vemos un espíritu, nos acercamos, nos toscamos contra él, y es un combate que va a tener unas reglas determinadas. Por ejemplo, hay combates en los que la gravedad es menor, entonces saltas más. Hay otros combates en los que cada X segundos pues tienes una ondanada de viento que te golpea, etcétera, etcétera. Normalmente, cada espíritu es un personaje famoso de la historia del videojuego, de numerosísimas sagas de videojuegos, ¿vale? Entonces, los combates siempre tratan un tema que tiene que ver con ese personaje. Es como un homenaje a ese personaje, cada uno de los combates. Es algo que me llamó mucho la atención. Aunque tú no te enfrentas directamente a ese personaje, porque no es un personaje jugable, no tiene por qué serlo. Por ejemplo, si nos enfrentamos, voy a poner un ejemplo random, a Otacón. Otacón no está como personaje ni como ayudante en este juego, pero nos enfrentamos a un personaje esquineado de forma similar a Otacón. Y en ese combate pasan cosas que tienen que ver con Otacón. Pues yo qué sé, esto me lo voy a inventar, ¿vale? Pero esconderse era algo icónico de la primera aparición de Otacón en Metal Gear, ¿vale? Por ejemplo, es esa clase de espíritu que tiene el juego, es esa clase de situaciones en las que nos pone, ¿vale? Entonces, claro, tú cuando juegas cada combate, si conoces al personaje y dices, ¡buah, me va a hacer esto!, ¿no? O, ¡ah, fíjate, hace esto porque este personaje era de esta forma en este videojuego! Es algo curioso. Entonces, hay dos tipos de, bueno, a ver, principalmente, cuando derrotamos al espíritu, el espíritu nos da una carta. Ese espíritu pasa a formar parte de nuestra baraja de cartas de espíritu, ¿vale? Y estas cartas nos van a potenciar o nos van a aportar nuevas habilidades en el juego. Hay dos tipos de espíritus principalmente. Está los espíritus primarios, que básicamente son los que nos equipamos directamente y que son los más relevantes, los más poderosos y tal, y los espíritus de apoyo. Vamos a ver de qué es cada uno, ¿vale? Los primarios, pues se puede equipar solo uno al mismo tiempo, ¿no? Equiparlo te aporta más potencia en el combate, te da más fuerza, más poder, tus golpes quitan más, etcétera, ¿vale? Y los hay de cuatro tipos, es como una especie de piedra, papel y tijera, ¿no? Tenemos el tipo verde, que es agarre, el tipo rojo, que es ataque, el tipo azul, que es defensa, y otros que son neutrales, que no es de ningún tipo. Entonces, esto funciona como piedra, papel y tijera. Por ejemplo, el ataque es fuerte contra los de agarre. Los de defensa son fuertes contra los de ataque, así, ¿no? Es como una especie de piedra tijera y tal. Entonces, cuando nos enfrentamos a un espíritu enemigo de los del mapa, pues a lo mejor es de tipo agarre. Pues nosotros tenemos que colocarnos un espíritu que pueda joderle. Si es de tipo agarre, pues uno de tipo ataque va a hacer que le venzamos más fácilmente, ¿no? Es un poco la lógica que sigue este juego. Pero claro, luego están los espíritus de apoyo, que os decía antes. Todos los espíritus de ataque tienen una serie de slots, ¿no? Tienen una serie de ranuras en las que podemos meter espíritus de apoyo, que apoyan al espíritu de ataque. Entonces, los espíritus de apoyo pues tienen habilidades. Por ejemplo, una habilidad. No me afecta los cambios en la gravedad. Se lo equipamos y si vamos con ese espíritu equipado con esa habilidad, si el enemigo al que nos enfrentemos tiene este mapa, te va a joder la gravedad, pues ya no te jode, no te afecta. Es esa clase de lógica que sigue el juego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que en cada combate hay una serie de normas en ese combate, de handicaps que tú tienes, y entonces tú te equipas un equipo de espíritus para contrarrestar esas mierdas que puede tener, ¿no? Es muy interesante porque realmente sí que decanta la balanza a tu favor o a tu contra tener un buen o un mal equipo. Entonces ya no es solo combatir, ya no es solo la mecánica de combate básica de cualquier Smash, sino saber qué cartas escoger en cada combate. Lo hace muy interesante en modo historia, porque hay 1200 espíritus y por lo tanto miles de combinaciones posibles, ¿no? Estaba pensando, eso me parece bastante curioso. Creo que es la primera vez en un juego de lucha que veo algo similar. He visto algún juego de estrategia, no sé si Oscar se acuerda de Final Fantasy Tactics, ¿de qué puedes dar? ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Que tenía el tema de los jueces y las normas y cosas. Sí, bueno, pero bueno, no era de la misma manera. Nada, pero sí. La diferencia. Por eso yo creo que es la primera vez que veo algo así que. No lo del handicap de escenarios, pero sí que puedas jugar para eliminarlos o hacerlos jugar a tu favor. En los modos historias de Soul Calibur 2 y 3, no sé si el 4, no lo recuerdo, pero había. Extremo, ¿no? Pero había, digamos, tú tienes un personaje, no es un modo historia tal cual. Pero tenías que avanzar, sí. en un escenario y muchas veces pues luchabas con ciertas bajo ciertos objetivos. No, circunstancias. No, pero imagínate, gravedad, pues, tú tenías menos vida, no podías saltar. Sí. Claro, pero aquí no lo que decir es que tienes el hecho de que con los espíritus que vayas reclutando, vale. No puedes podías, jugar con ellos y escoger no, para jugar con el escenario. No podías alterar las características de esa lucha, eso sí. Ojo, no solo afectan al escenario, sino que. Bastante interesante, novedoso. También te pueden afectar a cuestiones como, por ejemplo, con este espíritu de apoyo tienes más ataque físico, ¿no? Esa clase de cuestiones. Está bastante bien y le agrega ese factor estratégico del que hablábamos, ¿no? Bueno, en el mapa hemos hablado de que había pues estos espíritus, casillas donde hay espíritus, son los combates y tal. Pero hay otras casillas en el mapa en las que te enfrentas a personajes que sí que son ya personajes jugables de Smash, ¿no? Son los que serían los combates para desbloquear a otros personajes. En este aspecto hay una cosa que está muy bien integrada en el juego. Hay muchas formas en Smash de desbloquear personajes para el modo combate sin más, ¿no? El modo versus... sin más. Una de ellas es conseguir estos personajes en el modo aventura. Los personajes que tú consigues en el modo aventura ya los desbloqueas en el resto de modos de juego. Y está bien llevado eso porque son 74 personajes y te lleva tiempo desbloquearlos todos. Bueno, el caso es que una vez vences a los personajes principales, los desbloqueas para tu equipo, los puedes utilizar en el modo aventura. ¿Vale? A medida que luchamos, los espíritus, además... Para añadirle un toque de complejidad, los espíritus primarios, ya sabéis, los que pueden albergar otros espíritus, los que nos potencian las características básicas, suben de nivel. las cartas de espíritus primarios suben de nivel, hasta nivel 99. Y claro, eso le da un juego de la hostia, porque cuanto más nivel tiene, más puntos de poder tiene la carta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú quieres hacer muchos combates con una misma carta para potenciarla, porque es una carta que te está cundiendo mucho y tal. Y entonces, pues, tienes decenas de cartas, o sea, o cientos de cartas para escoger. Entonces, un poco la disyuntiva de, ¿y a cuál subo, no? ¿A cuál dejo de subir? Luego, por supuesto, el juego tiene muchas más formas de subir nivel a las cartas. Hay dojos, hay temas así. Dejas ahí la carta, va entrenando mientras pasa el tiempo. Aunque tú pagues el juego, sigue entrenando, ¿no? Esa clase de cuestiones lo tiene este juego. Y lo hace muy interesante. Pues realmente dices, hostia, he conseguido, imaginaos, a Ganondorf. Pues es una carta bastante tocha, ¿no? Pues hostia, voy a dejarla aquí, la subo a nivel 99 y luego la puedo usar. Es una carta de ataque, me viene bien contra los tipo agarre, ¿no? Esa clase de cosas es lo interesante. Bueno, sobra decir que el tema de los espíritus son coleccionables. Hay 1200 y el juego te motiva a que los consigas todos. Os digo que en un simple run, es decir, haciéndose el 100% de modo historia, no consigues todos los espíritus. Hay espíritus que se desbloquean en otras partes de Super Smash Bros, ¿no? Entonces, pues tiene ese handicap. Yo, por ejemplo, en mi primera partida conseguí desbloquear, creo que 700, entre 700 y 800, me parece. Una cosa así. Me queda un huevo aún. Vale, el nivel máximo de las cartas, como decía, es 99, ¿vale? Entonces, hay otra cuestión más. Claro, podéis decir, joder, si hay tantas cartas de espíritus primarios y todas pueden subir de nivel, ¿cómo escoges tú qué carta subir y a qué no? ¿Cómo discriminas una carta de otra? Claro, no todas esas cartas te aportan, son de la misma calidad, ¿vale? No todas te aportan la misma mejora de potencia. Hay cuatro tipos de carta. De una estrella a cuatro estrellas, siendo una estrella las cartas básicas y cuatro estrellas las cartas legendarias. Por supuesto, para conseguir las legendarias vas a tener que combatir en el escenario, encontrar espíritus legendarios que son jodidísimos de vencer. O sea, son retos auténticos a realizar en este juego. Pregunta Brutal Vomit, si los espíritus esos los desbloqueas solo jugando o también hay que puedes pagar por ellos. Que yo haya visto, solo jugando. No me suena que puedas pagar y desbloquearlos, ¿eh? Ojo, el modo aventura tiene una divisa, como una moneda que tú vas consiguiendo como recompensa en los combates y tal. Tiene varias divisas, pero bueno, hay una moneda básica. Y a veces hay tiendas que spawnean en... Bueno, que spawnean, que están en varios puntos del juego, que cuando abres esas tiendas, entras de vez en cuando y te ponen ítems aleatorios para comprar. Pues de vez en cuando te pone un espíritu para comprar con divisa de juego. Pero la divisa de juego la consigues jugando, ¿vale? No es un juego que esté monetizado en ese aspecto. Lo que sí que está monetizado en este juego, de pagar con dinero real, serán los DLCs, futuros DLCs con personajes extra, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto está pensado para que tú puedas conseguirlo todo, ¿vale? Eso sí, dedicándole muchas horas, ¿no? Porque este es un juego que tiene muchísimo contenido y muchísima duración, ¿vale? Entonces, pues bueno, los combates de cartas legendarias siempre suelen cuadrar con personajes legendarios de la historia de videojuego. Por ejemplo, un combate que es bastante legendario es contra The Boss, ¿no? Te enfrentas al personaje de The Boss y para conseguir su carta, pues, digamos que echas un combate que tiene que ver con The Boss. Ahí lo dejo, ¿no? Eso que decía, los combates siempre son temáticos. Van un poco del tema del espíritu al que te enfrentas. No es la grandeza que tiene este modo de juego. Entonces, pues bueno, llama bastante la atención y tal. El escenario de este juego es inmenso. Ese tablero que os decía es inmenso y tú no tienes por qué completarlo todo para completar la aventura, ¿vale? Hay muchas zonas que son totalmente opcionales y realmente si tú vas directo al grano te vas a perder la mayor parte del juego. La cuestión es que en este juego, si no haces el 100% o si no intentas explorar y tal, te vas a perder espíritus que son muy buenos y que te van a ayudar en el combate. Pero una cosa de las que más me gusta del tablero son las mazmorras. Hay mazmorras que son como, bueno, entras en una casilla determinada y es como que entras en una cueva y esa cueva es como otro minimapa, ¿vale? Otro minimapa pues con sus casillas y sus historias. Y son siempre temáticos. No os voy a decir todos los temas que hay, pero quiero destacar dos mapas que a mí me parecieron, como dice David, deliciosos, ¿vale? Uno fue The Street Fighter. El Street Fighter, básicamente, tú te mueves siendo el avión, el famoso avión de Street Fighter 2, ¿no? Y entonces pues te vas moviendo por los distintos países, por el globo terráqueo, y te enfrentas a cada uno de los personajes de esos países, ¿no? Evidentemente, pues esos personajes no todos son jugables en Smash Bros. Por ejemplo, Ryu sí que lo es, Ken sí que lo es, pero no son jugables. Los que no son jugables son un personaje que se le parece en cuanto al tipo de combate, más o menos esquineado para que nos recuerde un poquito al personaje, ¿no? Pero claro, está ese rollo de, joder, me estoy jugando a Street Fighter o estoy jugando a Super Smash, ¿no? Es un poco la coñita esa, que está bastante bien. Además, esos combates te meten un hándicap a la gravedad para que no puedas hacer grandes saltos y que sea más un combate estilo Street Fighter, ¿no? Y tal. Un tema curioso. Y otro escenario que a mí me pareció la hostia, pero la hostia bendita, fue el Castillo de Drácula. Eso a mí me pareció cojonudo. No voy a desvelar las mecánicas ni nada de esto, pero es en estos detalles donde tú ves el mimo que han dedicado los desarrolladores de este juego a preservar la buena imagen de las sagas a las que representa, ¿no? Es una cosa que me pareció brutal. Bueno, el juego tiene jefes finales, ¿vale? Al final de las mazmorras siempre hay un jefe final. Los jefes finales no son personajes de los que manejamos, sino que son jefes específicamente creados para la ocasión. Y son combates que suelen tener mecánicas totalmente distintas, todos ellos. Y algunos de ellos, pues, lagrimita, ¿no? Lagrimita de entrañable, de recuerdos agradables, ¿no? De la historia del videojuego, ahí lo dejo. Bueno, ahora que conocemos un poco más en profundidad cómo funciona el tema de modo espíritus, la pregunta es, ¿funciona todo esto? Son un montón de cosas distintas, me he dejado unas cuantas cosas que son ya más abajo nivel, ¿no? Que no tengo por qué comentar, ya lo descubriréis en el juego, pero ¿funciona esto? Y para mí la respuesta es rotundamente sí. El juego gana muchísimo con este modo, ¿no? Es tremendamente adictivo, porque tú vas a por un espíritu, lo ves como un skin de espíritu random en el mapa, y no sabes qué espíritu va a ser, pero de repente es un personaje que a ti te mola, por algún motivo. Y entonces vas con cierto interés. Y entonces haces ese, y dices, joder, ¿cuál es el siguiente? Venga, me hago dos más. Me hago tres más. Y así te pasan las horas en este juego. Es tremendo, ¿eh? De verdad. O sea, es una cosa que es como que el juego quieres completar más mapa, quieres ver qué hay en todas partes, quieres descubrir las mazmorras, quieres... El juego es adictivo. Y ojo, porque yo, en mi primera partida, cuando jugué los 3-4 primeros espíritus, dije, joder, esto es una cosa muy simplona, ¿no? No me llamó la atención. Al principio dije, bueno, a ver, está bien y tal, pero me pareció que iba a ser el típico juego que iba a dejar así un poco abandonado, el modo de juego que no iba a terminar. Me hice 100%. Al final, me hice 100%. No sé, logró engancharme. Os lo digo, yo creo que potencialmente, si lo jugáis vosotros, habría algo que os engancharía de ese modo. No sé explicar por qué. No sé si es el completismo, la curiosidad por ver a los nuevos personajes. Tiene algo, ¿vale? No tanto me sucedió esto con el resto de modos de juego que tiene Super Smash Bros. Ultimate. Me pasó exclusivamente con el modo aventura. Y debe ser por ese afán completista, vete tú a saber por qué es, ¿no? Pero bueno, es algo que me obsesionó. Estuve jugando solo a esto durante unos días hasta hacerme 100%. Y me costó, porque hay algunos combates verdaderamente complicados y frustrantes. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bien, más modos de juego. Hemos dejado el modo de aventura aparte. Modo que me duró, haciendo el 100%, 30 horas en la primera partida. Luego desbloqueas un modo juego plus. Y solo es un modo de juego. O sea, este juego tiene mucha chicha, ¿vale? Luego tenemos el modo Smash, que es el modo, podríamos decir, básico de combate. Tú entras a jugar una partida, jugar un combate, entras en el modo Smash, ¿vale? Entras a jugar con un amigo en local, tú con un mando y con otro, vas al modo Smash. Es el modo básico de combate, ¿vale? Tenemos combate normal, hasta 8 jugadores. Y podemos editar las reglas, etcétera, lo de siempre, ¿vale? Luego tenemos torneo. Torneo de hasta 32 participantes, ya sabéis, bueno, se van turnando. La dinámica normal de un torneo, ¿vale? Ya lo conocemos todos. Y luego tenemos un modo de juego que a mí me parece cojonudo, que es Tropa Smash. Esto es una especie de modo tag. Tú escoges de 3 a 5 jugadores y vas peleando en combates de a 1. Entonces puedes hacer que entre otro. Es como un modo tag. Está muy guay este modo. Y luego tenemos el Smash especial. Modo Smash especial. Que este modo de juego es la ida de olla máxima. porque aparte de ser como el modo normal, que puedes editar las reglas de combate y tal, en este modo puedes editar cosas totalmente locas. Por ejemplo, tamaño de personajes, tamaño de las cabezas de los personajes. Puedes editar la gravedad, puedes meter efectos extraños. Es decir, lo interesante de este modo es plantarse y hacer el Nécora, hacer el Canelo y hacer cosas totalmente disparatadas, ¿no? Para echarse un poco las risas. Está bastante bien. Puedes hasta editar la cámara. De hecho, muchos de los vídeos que habéis visto en internet que aparecen pues la cámara o hacen como pelis o cortos es gracias al modo especial, ¿vale? La gente pues se organiza para hacerse sus pequeñas secuencias y tal. Es una forma de que... podemos decir de agregar un modo creativo a este juego, ¿no? La comunidad pues está entusiasmada con el modo especial. Luego tenemos el modo cajón desastre, que está fuera ya de modos más. Y aquí se encuentran modos de juego extra, ¿no? Tenemos el Smash Arcade, que es el arcade de toda la vida. El arcade mítico de Smash, que de hecho era el modo principal en el juego de Nintendo 64. Creo que ese combate contra... no sé si eran 6 u 8 combates. Y ya está, y se acaba, ¿no? Y bueno, pues... la novedad de este juego es que si juegas muy agresivamente, el juego te premia. Es decir, si eres muy agresivo y muy efectivo en los combates, mayor es la recompensa que vas a recibir al final, ¿no? Luego tenemos modo entrenamiento, básico de juegos de lucha, y el modo asalto, ¿no? El modo asalto es una especie de modo de juego que te plantea unas misiones. Por ejemplo, una misión de derrota a 100 enemigos. Te pone 100 enemigos que palman de un toque, pues tienes que cargártelos a todos sin que te derroten a ti, ¿no? Esa clase de historias y tal, está bien, es un buen añadido. Y luego tenemos evidentemente el modo online, ¿no? El modo online que se divide en dos partes principalmente. Modo espectador, podemos ver combates. Además es la hostia porque tú entras y ¡pa! Te pone el juego directamente, combate contra un belga, contra un no sé qué. Y ves el combate y tal. Está bien si te gusta ser espectador. Y luego pues en el combate online, para combatir tú, tienes búsqueda rápida, tienes ya salas y la búsqueda en segundo plano, que es un acierto. Tú pones el modo búsqueda en segundo plano, el juego está buscando partida mientras tú haces otras cosas. Vale, me meto en el modo aventura, me meto en el modo no sé qué. Te entra un combate, tú decides si pillarlo o no, etcétera. Está muy guay este modo de juego porque te permite pues hacer otras cosas, ¿no? Vale, en el modo online base puedes buscar partida individual o cooperativa. Esto está bastante bien porque si tú estás en casa con un amigo, estáis con varios mandos o con varios amigos, ¿no? Estáis con varios mandos y tal, y os apetece jugar contra otros jugadores del mundo, pues podéis cooperar entre vosotros y eso le da un toque bastante guay, ¿no? Y bueno, hasta ahora, en cuanto a la eficacia de jugar online, no he tenido problemas. Sí que es verdad que la primera semana, el primer fin de semana, mejor dicho, ya sabéis que este juego salió un viernes y tal, el primer fin de semana había algunos problemillas para jugar online, en el sentido de que algunas partidas iban un poquito lagueadas o tenían ciertos problemas, ¿vale? Pero bueno, entiendo que eso fue una cosa puntual de lanzamiento y os puedo decir que aún a día de hoy, estamos ahora mismo a finales ya de febrero, pues tú le das a buscar partida y es que no te da tiempo a hacer otra cosa. O sea, ya tienes una partida. Es un juego bastante jugado, ¿vale? Online. Y bueno, aparte de todos estos modos, luego está el modo para conectar varias Switch en red local. Es decir, si tus colegas pues vienen con su Switch, cada uno con su Switch, os podéis conectar de forma local y jugar partidas, ¿vale? Eso está bastante guay. Por último, el baúl. ¿Qué es el baúl? Es una especie de recopilador, ¿no? De todo aquello que no es todo lo que he dicho, ¿vale? Esto es estadísticas, está en el baúl, las estadísticas. Te muestran pues tus logros, las estadísticas de juego que tienes, etcétera. La fonoteca, para todas esas músicas que has desbloqueado, las puedes escuchar ahí. Repeticiones, si quieres guardar repeticiones. Los desafíos, que los desafíos son como una especie de misiones pasivas que están todo el tiempo ahí. Es como una especie de mural ultra gigante que vas desbloqueando fotografías y te dan recompensas, ¿no? Por ejemplo, imagínate, si en el modo Smash, derrotas a dos personajes de un solo golpe, ¿no? Pues, pa, desbloqueas un desafío que era eso. Son como misiones que son secretas, están ocultas, pero que cuando tú has hecho algo que las activa, te pone, pa, recompensa, ¿no? Pregunta a Bono, le llamaban Rocco desde el chat, si ¿qué tal se juega con la cruceta, entre comillas, de los Joy-Con? No, este juego no se juega con cruceta. Se juega directamente con el stick. La cruceta es para otras acciones en este juego. Es decir, acciones que son como, por ejemplo, el taunt, es decir, las los ¿cómo es? Provocar, ¿no? Esos gestos de provocar a otros jugadores son para otras acciones, no vale para eso. Así que no las usas, las crucetas. Yo jugué este juego con los Joy-Cons y también con el mando Pro, ¿vale? Tengo que decir una cosa. Para el tipo de controles que tiene por defecto este juego, los Joy-Cons se me antojaron un poco incómodos en según qué combates. Es decir, cuando llevaba un rato jugando, me dolía un poco la palma de la mano derecha especialmente, ¿vale? La de los botones de acción. Evidentemente todos estos problemas solucionados con el... con el mando Pro, ergonomía perfecta y tal. Pero ya sabéis que como la consola es plana, ¿vale? Por atrás, no es ergonómica. Los Joy-Cons no son ergonómicos. Pues a veces está sujetando y te causa ciertas molestias en la mano, ¿no? No sé si os ha pasado, si lleváis unas cuantas horas, pero te pasa con Nintendo Switch eso de vez en cuando. En este juego se acentúa porque con la tensión, al ser un juego de combate y tener que presionar cosas rápido y tal, tiendes a... no voy a decir apretar, pero tener las manos en tensión, ¿no? Entonces eso te puede llegar a pasar. A mí me pasó, ¿no? Pero bueno, no te vas a quedar tampoco jodido de la mano, ¿no? Como si me pasaba, por ejemplo, con el Dragon Ball Final Bout de PlayStation 1, que la mano izquierda, la mano de la dirección, me hacía callo, ¿no? Me dolía muchísimo, porque hacías las medias lunas y no sé qué y tal, y era bastante terrible, ¿no? A mí ya llovió, porque con el Ice Hockey de Inés llegué a tener tal vicio que me salió una ampolla en el dedo gordo. Sí, no, y a mí me pasó con Final Bout eso. Me pasó también, y a pesar de todo seguía jugando. Me pasó también con la versión de Street Fighter de Sega Mega Drive. Street Fighter 2 Turbo. Super Street Fighter 2 Turbo, perdón. Vale. Por cerrar ya temas jugables, ¿vale? Porque este juego realmente es que no tiene más que comentar salvo lo que ya hemos dicho. Es decir, el contenido de Smash es el de siempre. Están... bueno, personajes nuevos con sus sets de movimientos nuevos, pero los personajes ya conocidos tienen sus movimientos habituales. Hay algunas novedades más, el uso de algunos objetos, los personajes de apoyo y todo eso, pero son cosas que realmente descubres en el combate y que realmente en el día a día de los combates es que no puedes usar todo. No puedes usar todo, es imposible, ¿vale? Es decir, es que este juego, como conclusión de la jugabilidad, tiene una cantidad de contenido que es abrumador. Es muy difícil conseguirlo todo en este juego. Y muy difícil ser experto en todos los personajes. Muy difícil usar todos los objetos. Ver todos los escenarios. Escuchar toda la música. Es que tiene demasiado contenido. O sea, es abrumador. ¿Vale? Una cantidad de cosas tremendo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, quien quiera un juego con mucho contenido, mucho potencial de gameplay, porque realmente este juego lo tiene. Cuando acabas el modo aventura, tienes el nuevo juego plus, y aparte tienes el online y tienes los modos básicos de... este juego es inagotable en ese aspecto. Es de esos juegos que sale uno y hasta que salga el siguiente pues puedes dedicarte solo a este juego, ¿vale? De hecho habrá gente que se dedique solo a Smash seguramente, ¿no? Apartados técnicos. Bueno, apartado técnico, juego de primera división de Nintendo. Apartado técnico excelente, es decir, el juego yo no lo he visto en unas 50 horas de juego, o 40 o 50 horas de juego, no sé cuánto llevo en este juego, ¿vale? No he visto un solo bug, ni un solo error, ni nada, ni una sola bajada de frames, nada. Este juego va perfecto. El juego corre a 1080 en dock, 60 FPS, 720 en portátil, 60 FPS. Fluidez máxima, ¿vale? En ese aspecto, este juego no defrauda. Y luego sí que ha habido una evolución bastante notable. Yo pensaba que no la habría, pero la ha habido con respecto a la versión de Wii U. Especialmente en todo lo que tiene que ver con iluminación y shaders. El cambio es bastante notorio. Y, de hecho, os aconsejo que veáis algunas capturas y tal porque... bueno, por ejemplo, os enseño una que tengo aquí. No la podéis ver. Pero es una de Mario, que el cambio es bastante, bastante radical, ¿no? Pero ya digo, eso... en cuanto a lo que son shaders, iluminación, texturas, resolución de texturas... pero el modelado es más o menos parecido a la versión de Wii U. Vale, en modelado sí que ha habido poquita evolución. En temas de sonido... bueno, este juego brilla bastante en esto, ¿no? Especialmente en la música. Ya hemos dicho que tenemos más de 800 músicas, melodías de sagas de videojuegos conocidas, tales como pueden ser The Legend of Zelda, Super Mario Bros., Castlevania... pero no los Castlevania de NES, no, todos los Castlevania. ¿no? Tenemos músicas de los Castlevania más emblemáticos, incluyendo pues Symphony of the Night, etcétera. Sonic, bueno, os podéis imaginar, Metal Gear, o sea, tenemos un montonazo de sagas de videojuegos aquí metidas y un montón de música de esto, ¿no? En ese aspecto, la verdad es que cualquiera que sea un fan del mundo del videojuego va a encontrarse como en casa, ¿no? Aquí. Y en cuanto a efectos de sonido, el juego cumple, tal y como cumplen pues la mayor parte de juegos AAA, ¿no? Lo que sí que hay que destacar es que este juego tiene un respeto máximo por lo que son los sonidos característicos de los personajes de sagas que no son de Nintendo. O sea, evidentemente con los de la saga de Nintendo ya cuentas con ello. Pero de sagas que no son de Nintendo, pues tienes el doblaje de los actores principales de doblaje en estos personajes. Tienes los sonidos de efectos clásicos de los juegos en cuestión, etcétera, ¿no? Entonces, en eso no falla, ¿no? Y han hecho un buen trabajo. Y bueno, como conclusiones, para mí, Ultimate es uno de los juegos clave de 2018. Yo pillé este juego, fijaos, lo tenía reservado al principio en Amazon, cancelé la reserva, lo pillé un poco de rebote porque me lo pensé mejor y dije, va, venga, voy a pillarlo y tal. Y lo compré en una tienda de aquí, ¿no? Bueno, en MediaMark lo compré. Y la cuestión es que, bueno, lo hice con cierto escepticismo porque dije, bueno, a ver, yo es más, lo jugué mucho en generaciones bastante pasadas y tal. No sé si me va a gustar o no. Bueno, vamos a dar una oportunidad y tal. Un poco así. Pero me enganchó a saco. Me enganchó a saco por el modo espíritus, que me ha parecido un acierto de la hostia. Pero no solo por eso, sino por la cantidad de homenajes al mundo del videojuego que esto tiene, ¿no? Eso que os decía. Un fan del mundo del videojuego va a encontrar en este título algo entrañable, ¿vale? Por la cantidad de guiños, por la cantidad de gestos bonitos que tiene con las sagas y sobre todo por el hecho de que este es un juego que trata a todas esas sagas, incluso a las que no son tan populares, a las que homenajea este juego, las trata con un respeto muy importante, ¿no? Y se nota bastante ese buen hacer en esta práctica, ¿no? Entonces, claro, llegados a este punto, aparte es un juego muy divertido, ¿no? Llegados a este punto, solo puedo no aconsejar este juego en casos como, por ejemplo, el que decía David, que no le gusta la mecánica del juego y directamente pues no se lo va a pasar bien, ¿no? Pero a gente que tenga un poco que esté un poco más abierta a este estilo de juego, se lo recomiendo sin dudar. Este juego es para mí un must si te van ese estilo de combate tan caótico y tal y cual, ¿vale? Si os va ese tema, este juego es obligatorio. Y para mí, uno de los favoritos del año pasado. La verdad es que me gustó bastante más de lo que esperaba. Bastante más de lo que esperaba. Yo me llevo una buena sorpresa con este juego. Así que bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. No sé si queréis comentar algo. Me llama mucho la atención el tema de los guiños, los tableros, escenarios de Castlevania y demás. No sé, la verdad es que... A ti, David... Da un poco de frustración el hecho de que al final... Es lo que dices tú, al final se trata de jugar y... Sí, porque es que al final del juego, David, son... Vamos a ver, los tienes ese tablero, pero lo que vas a hacer son combates. Sí, está claro. Está entonces claro, pero... te tiene que llamar o gustar o agradar un mínimo eso. Si no te gusta, David, yo no te lo aconsejo, la verdad. No sé, es una cuestión difícil. Aparte es un juego de Nintendo que dudo mucho que se vaya a rebajar de precio de aquí a un tiempo. Está claro. Pero claro, no sé, es fanservice, han metido pues eso, guiños a sagas muy queridas por mí. Supongo que algún día le daré una oportunidad, ¿no? A pesar de que el combate pues nunca me haya gustado, pero no sé, creo que la gran virtud de este juego, de esta versión en concreto, es que te puede atraer, te puede gustar por cosas ajenas, incluso sistema de combate, ¿no? Y eso, pero siempre es la opción de a su favor. Es la opción de dejarlo de fondo y escuchar la banda sonora. No, a ver, 800, pero Gaspar, más, es lo que decías tú, llega. Tío. Lo dijo antes Oscar. No me gusta la sensación de caos que tienen los Smash. A mí siempre me ha parecido una cosa que tu personaje es como si fuese una especie de mota de polvo, un universo gigantesco, ¿no? Y como que no tienes control sobre él. Nunca me ha gustado esa sensación, ¿no? Aparte del propio objetivo del combate, que es tirar al tío del escenario y con ello quitarle poco a poco vida. Que eso sigue siendo así, vamos, no lo han cambiado. Pero bueno, el hecho de que tenga un modo aventura y demás, y que tenga tableros específicos y guiños a personajes, el tema de los espíritus, pues al final te puede llamar un poquito más la atención. De hecho, joder, yo qué sé, el tema del Soul Calibur no es lo mismo. Soul Calibur me parece un juego perfecto, pero todo el tema este del modo historia, entre comillas, ¿no? A mí me enganchó un cojón, me parecía una cosa brutal. Incluso a veces cuando las condiciones de combate eran abusivas o desesperantes, ¿no? Pero no sé, la verdad es que tengo dudas considerables, pero es eso. Es un juego de Nintendo que a lo mejor ya dentro de cuánto. 2 o 3 años, no tengo ni puñetera idea. Ya te digo, David, si en algún momento lo pillas, ten muy abierta la mente a ese tipo de tal. Porque ya te digo, es que si no te encaja, David, yo no te lo aconsejo, es que no te va a gustar. Bueno, vas a jugar un poco obligado por la circunstancia de enterarte de esos guiños o tal, sí. ¿Sabes? No sé, la verdad es que me has dejado un poquito dudoso. Yo, mi idea era pasar olímpicamente de él, o sea, ni me lo planteé en ningún momento. Y mira que en su día fuimos fuertes, porque también con el de Wii U la gente decía, ¡oh, este juego es la hostia, el mejor de esta generación! Bueno, la gente siempre se flipa a saco, ¿no? Y dices tú, no, ni de coña, ni de puta coña. Pero bueno, esto es diferente. Yo creo que Nintendo a veces nos ha cogido. Cuando mostraron el tema de los personajes de Castlevania dije, uy, hijos de puta, que ahí vais tocando fibras, ¿eh? Fibras jodidas, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé lo que haré. Al final lo acabaré pillando, pero... Pero es que hay un problema de base, es que no me gusta, coño. Oscar por colección. Sí, no, cuando esté a 10 euros lo pillaré, lo dejaré en la estantería y nunca lo jugaré. Pero, por ejemplo, el de Wii U, yo al final... El de Wii U. El de Wii U. Yo al final no lo he pillado. Sí. Aún no lo tengo ese tampoco. Y lo peor es que si lo ves, por ahí aún sigue a precio de salida. No, ya está muy rebajado de precio. Yo ya lo he visto a 25 euros por ahí. Sí. Aún no. Si lo encuentres, porque ya encontrarlo ya es complicado incluso. Pero no sé, lo que ha comentado Víctor, la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Yo no sé, Víctor, si puedes jugar en modo Monger y ya está. Si tiene el sector de dificultad el tema de los combates en los diferentes modos de juego. A ver, te coges es a Kirby, que está cheto y ya está. Yo, de hecho, es mi personaje main desde siempre, vamos. Pero, no, David, es que el problema del modo espíritus, de modo aventura, es que directamente está pensado para que los espíritus sean de distinta dificultad, ¿sabes? Entonces hay espíritus que son muy tochos y que te van a dar mucho beneficio, pero que los combates son jodidísimos, pero jodidísimos. Pero tú no puedes alterar incluso la dificultad de ese combate. No puedes alterarla de ningún modo. Creo que no. Vamos, si se puede hacer, yo no lo he visto, vamos. Porque mi alternativa es ponerlo en modo Monger y jugar y ya está, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé, me ha llamado mucho la atención lo que has comentado. En fin. Bueno, ¿algo más por aquí? Entonces nos vamos con el debate. Sí, bien. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, volvemos con el debate. Y vamos a hablar de nuestras predicciones para la nueva generación de videoconsolas, que pueda o no pueda llegar este año. No lo sabemos, ¿no? Hay informaciones contradictorias, ¿no?, en esto. Algo que nadie cuestiona a estas alturas es que estamos en los últimos momentos ya de la generación. Todo el mundo siente ya el olor de nueva generación. Y las compañías empiezan a hacer movimientos cada vez menos discretos, ¿no? Entonces están empezando a haber muchos rumores que empiezan a apuntar al anuncio de las nuevas videoconsolas de Sony y Microsoft. ¿Anuncio de generación este año? ¿Qué pensáis? Creo que en el caso de Microsoft es posible que sí, pero en el caso de Sony ni jarto de vino. No digo en el E3, creo que en ningún momento, pero en Microsoft quizás nos sorprenda, ¿no? Anuncio es muy probable, pero la salida de las nuevas consolas 2020 en adelante. Pero vamos a hablar de anuncios de momento, Oscar. Es probable que Microsoft anuncie en el E3 su, digamos, hoja de ruta para la siguiente generación. De hecho, esta semana, además nos viene bien que se haya retrasado el debate, porque esta semana han saltado ciertos rumores sobre Xbox. Si quieres, más adelante los podemos comentar. Perfecto. Yo creo que Microsoft es casi seguro. Y diría que Sony es muy posible que anuncie que está trabajando en PlayStation 5. No sé si enseñando algo o no, pero yo creo que sí. Yo creo que este año va a ser un momento importante, porque Sony también se nota que ya está agotando PlayStation 4. O sea, los proyectos que quedan por salir son pocos y tampoco tiene mucha pinta de que vayan a anunciar proyectos nuevos a medio plazo. A ver, yo pienso que Sony no, ni Microsoft tampoco, pero simplemente por el motivo de que imagino que va a sorprender, no sé, el 3 de 2020 con presentando proyectos, todos los estudios que ha comprado, por ejemplo, para Next Gen. Podría ser llamativo. Lo que sí que se está comentando, antes de hablar de Microsoft, pasamos antes de hablar de Sony. Ya sabéis que Sony, lo hemos comentado aquí en el programa, no va a estar en este 3 y no tiene planeado ningún evento que contraprograme el E3. Vale, esto es, en las fechas del E3 Sony ha dicho que no va a hacer evento. Y también, como decía Jorge, el pescado está prácticamente vendido. Es decir, lo que han anunciado ya se sabe que sale, que sale este año. Hay tres juegos clave que son Days Gone, Ghost of Tsushima, y Medieval. No, yo apostaría por Death Stranding. Bueno, quiero decir que hayamos visto incluso gameplay de Last of Us, no hemos visto nada, pero bueno, supuestamente llegaría este año de Last of Us. Yo creo que el juego este de este año es Death Stranding. Bueno, en todo caso, a ver, vamos a ver. Death Stranding, bueno, exclusivo entre comillas. Estamos hablando de juegos first party, pero bueno, claro. Efectivamente, es exclusivo de consola, también tiene razón Gaspar, pero juegos first party, vale. Pero el pescado está vendido en el sentido de que, bueno, la hoja de ruta está ahí, ya sabemos qué es lo que va a salir y tal. No hay anuncios nuevos, como decía Jorge, pero hay rumores que apuntan a que el motivo de esto es que evidentemente Sony está trabajando en el line-up de juegos de lanzamiento para la posible PlayStation 5, ¿no? Yo es que creo que con The Last of Us 2 tienen la duda, o quizá el problema de, o lo sacan este año a finales para Play 4, o lo sacan multi con Play 5 directamente y apoyan el lanzamiento directo de la consola. O sea, dan la despedida para Play 4 y sacan una versión enchanted o mejorada, como quieras llamarla, para PS5. Yo lo comenté en su momento, pero empiezo a tener mis dudas de que The Last of Us salga para PlayStation 4. Ah, yo no. Yo creo que sí va a salir. Y que pase en el desarrollo para la 5. No, yo creo que sí va a salir en Play 4, pero creo que va a ser multi. Uno como que a la gente se llenó la boca criticando a Nintendo con el Zelda. Pues algo similar con The Last of Us. Yo pienso lo mismo. Sí, si no sacan Last of Us 2, en PS4, muere gente. Muere gente y con merecimiento, ¿eh? Pues con razón. Yo opino un poco como Víctor, ¿eh? Me da la impresión de que The Last of Us se va a ir a Play 5. Porque de hecho, no, que lo se que... va a Play 5, darlo por hecho también. Pero... yo creo que como Gaspar va a ser un juego. No, pero yo no como creo. Como ya fue el primero. Yo no creo que sea entre las dos. Yo creo que en Play 4 no sale. Y la razón, lo que yo lo veo es que lo que habían enseñado, bueno, yo estoy convencido de que era un vídeo. O sea, de que era un vídeo conceptual del juego y que no había juego cuando lo mostraron. Y me da la impresión de que ese juego necesita más tiempo. Y yo creo que para entonces ya estará Play 5 en el mercado y que a lo mejor puede ser un juego de lanzamiento potente o tal, pero así es como lo veo, ¿eh? Que ojalá me equivoque. Pero no, vamos, no es raro en Sony dejar títulos anunciados sin salir y salir en la siguiente consola. Dime uno. The Last Guardian, por ejemplo. No, The Last Guardian fue algo diferente. Que casi claro, puedes dejar de contar. The Last Guardian. The Last Guardian y qué más. O sea, que como lo, pues no se me ocurren ahora, pero lo pensaré y luego lo comento. Bueno, no hay, tío. Lo no pensaré hay, y luego no lo comento. Hay. Pero lo hicieron. ¿Qué pasa? ¿Que lo pueden hacer con un juego y no hacerlo con otro? No, The Last Guardian fue un desarrollo tormentoso. ¿Y tú qué sabes cómo es el desarrollo de este juego? Lo hicieron con Detroit. Inicialmente fue un juego pesado para PS3. A lo mejor conceptualmente para PS3. Es cierto. No, y fue anunciado. Vamos a ver, lo que quieres pensar, Jorge, y creo que esto es verdad, es que no es imposible que pase. Existe la posibilidad de que suceda. Hombre, sería bastante crítico que sucediera con un estudio que es el más top que tiene Sony, que es Naughty Dog, y que hasta ahora no han fallado, ¿no? A ver, es que esto realmente pasó, lo que dicen Gaspar y Oscar, pasó con The Last of Us, porque se lanzó en 2013 para Play 3 y en 2014 se lanzó para PS4 la versión remaster. Es que lo que os voy a decir es lo que va a pasar. Claro. Va a salir este año o principios del que viene en PS4 y va a ser juego de lanzamiento... lanzamiento unos pocos meses después en PS5. Es que es lo que va a pasar. Pero es que además, 100%. Y aparte van a usar, van a hacer que se vea prácticamente, imagino la versión de Play 5, dirán, guau, es que se ve exactamente como el trailer que presentamos aquel, que os engañamos. De todas maneras, yo creo que nos estamos desviando un poquillo. Es decir, The Last of Us 2 es un juego concreto del catálogo de Sony. Claro. Vamos mejor pasar a otras cuestiones, ¿no? A ver, la cuestión es que lo que sí que, como os decía antes, lo que sí que se está comentando es que efectivamente Sony estaría trabajando en su line-up de títulos de lanzamiento para la nueva consola, ¿no? Evidentemente, de esto, pues las únicas pruebas que hay son... tal me dijo, ¿vale? Pero quien no pierde tiempo tampoco es Microsoft, porque además tenemos que recordar lo siguiente... En este caso, junto a Nintendo, pero bueno, digamos que de las first party es la única compañía de las tres grandes de las consolas que va a tener su conferencia como todos los años, ¿no? En este caso, Microsoft están solos con conferencia propia en el E3 de 2019, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis que utilizarán Microsoft ese tiempo, esa oportunidad de destacar ellos solos? Yo doy por hecho que en este E3 Microsoft igual no hará una presentación de forma definitiva, enseñando juegos, la caja física de la consola, pero sí yo doy por hecho que de alguna manera presentará consola con especificaciones, fechas, empresas que ya están, que obviamente todos sabemos que ya están haciendo juegos para esas futuras consolas, y dará así información, aunque no revele de forma oficial cómo será físicamente esa consola, o no de imágenes de juegos ya muy muy pulidos en la conferencia. Pero sí estoy seguro de que hablarán y mucho de su futura o futuras plataformas. A ver, yo creo que todavía anunciarán la compra de algún estudio más. Me da que tengo la sensación de que caerán todavía un par de estudios, no sé por qué. Y creo, viendo... los rumores que llevan ya algunos meses sonando y tal, van a anunciar algo relacionado con Nintendo. No sé si lanzamiento de algunas de sus IPs, no sé de qué manera, en Switch, o alguna colaboración con Nintendo, algo. Pero tengo la sensación de que algo van a presentar junto a Nintendo. En su día se habló de una versión de Halo. Para Nintendo, ¿cuál había sido? DS sí, para DS, Nintendo sí. DS. Hay un vídeo por ahí pululando. No es, no sería la primera vez que intentan colaborar. De hecho, cedieron la licencia de ciertos personajes para hacer el juego este de carreras estilo Mario Kart, que ahora no me sale el nombre, el Diddy Kong Racing. Y cedieron su licencia para que saliera el juego en la portátil de Nintendo, así que no veo tan descabellada una colaboración entre las dos. Yo estoy un poquillo en línea de Oscar. Quizás en este 3 no enseñen tal cual la consola como van a ser, o consolas, pero seguro que harán una insinuación, o más que una insinuación, darán datos, darán intenciones, te dirán esto va a ser la hostia y Jesucristo va a bajar a vernos a todos. Digo esto porque, hombre, ahora está muy de moda el enseñar un nuevo hardware y que al poco tiempo esté en la venta, ¿no? Es como que no te dé tiempo a reaccionar. No es como otros E3, otras ediciones, otras generaciones donde la consola se enseñaba poquito a poco, a fuego lento y demás, para que la gente empezase a familiarizarse con ella. No, aquí es, sale en esta fecha, sale este año, a este precio, ya podéis reservarla incluso. Creo que se demora sea mucho eso. Lo que hizo en su día sea con Saturn, ahora se ya aplica a todos los sistemas, ¿no? Bueno, pero Saturn se pegó un tiro al pie. Bueno, pongo ejemplo de Saturn, no pongo ejemplo de éxito, sino de, digamos, estrategia de marketing cuando se hace bien. Y quizás por eso, claro, porque una Xbox nueva en este año 2020 sí que lo veo improbable. Yo creo que con respecto al tema de futura consola y tal, yo creo que lo que vamos a ver en el E3 es el anuncio y a lo mejor el prototipo. Yo creo que sí que va a ser un poco como antes. Más que nada porque considero que Microsoft, en el punto en el que está, en el que no tiene apenas novedades para su catálogo y el único aliciente potente que tiene es el Game Pass, necesita un anuncio, aunque sea un anuncio para darlo con tiempo, para poder crear expectativas sobre su marca. Y sobre todo anunciar algún juego de sus nuevos estudios, aunque esté verde, aunque simplemente sea pues un teaser o algo de esto, pero anunciar algo nuevo de sus nuevos estudios. Más que nada por eso, porque necesita crear expectativas sobre la marca. Y además pues tiene cierta ventaja a lo mejor sobre Sony, que pues quizá lo anuncie antes o no. Y con respecto a la colaboración con Nintendo, yo la verdad es que lo que creo es que tiene que más que ver con funciones online tipo juego cruzado de sus títulos que con intercambio de IPs en sí mismo. Pero bueno, ya veremos qué es. A ver, creo que ya lo dije alguna vez, pero yo creo que Microsoft en ese aspecto tiene un problema, porque de ¿en qué fecha salió la One X? ¿2017? El año pasado, ¿no? Fue que salió el anterior. No, el anterior. El 17, sí. Y es una consola que aún venden con 199, aunque vengan pack con juego. O sea, ¿hasta qué punto pueden mejorar ese hardware en una nueva consola para el 2000? Ah, bueno. Sí, sí. Ya se habla, Gaspar. Para final de 2020, ¿y a qué precio? Porque One X, viendo lo que monta, hombre, quizá los 400 más o menos es un precio bastante estable. ¿A qué precio vas a ganar una consola? ¿Y vas a mantener una One X a 300 de gama baja? Bueno, según los rumores, la versión tocha potente de la nueva plataforma serían 500 euros. Así que el precio del que está ahora One X. Pero Gaspar, pero ya sabemos que aquí vamos a ver, la clave no es la venta de hardware, es la venta de software. Entonces, si tienes que hacer una consola, una máquina a precio de mercado inferior al coste de producción, lo hacen. Es que eso, de hecho, ha pasado muchas veces. Lanzar consolas por debajo de su precio de coste. Por ejemplo, PS3 pasó con PS3. Sí, PS3 pero también pasó. Es decir, no digas, hostia, si One X costó 500 euros, la nueva Xbox costará 800. No. One X, aunque no lo parezca, por ejemplo, al lado de PS4 Pro, hay un salto gráfico bastante notable. Pero que sí, o sea, pero para mejorar esa One X, ¿qué tendría que montar la nueva consola? A eso me refiero, o sea, tiene que montar algo bastante puntero. A ver, no creo y que eso, Gaspar, no creo que Microsoft tampoco va a regalar muchos billetes. A ver, sí, tiene mucha pasta. Yo no creo que sea el problema ese, Gaspar. No. Es más, yo creo que estas compañías, estas cosas no lo sabemos, pero para no hacerse un pacto de no agresión, claro, tú imagínate, yo que sé, que de repente Microsoft saca una consola que sea netamente superior al hardware de PS5. Sería un fracaso estrepitoso para Sony. Entonces yo creo que estas compañías siempre tienen el moneo de, a ver, ¿por dónde vas a tirar más o menos, no? Así, un poco para entre ellas vigilarse y que no haya una diferencia brutal. Es como que ellas tienen el beneficio de saber lo que va a hacer el rival y a su vez nosotros también aportamos información. Entonces no creo que haya una diferencia brutal de hardware entre una y otra. A partir de ahí, a partir del hardware base, pues puede ser el caso de PS4 Pro y One X, por supuestísimo. Pero yo creo que va a ser cosas similares. Es decir, no tengas como medida, me refiero, el tema de One X y PS4 Pro, ¿vale? Porque PS4 Pro fue una especie de experimento de Sony que ha salido más o menos bien, pero la respuesta de Microsoft fue, vamos a sacar una consola que realmente sí sea mucho más potente que la base. Parece no le va a claro, hacer Microsoft dijo, tíos, con eso no juegues con nosotros porque aquí tengo mi polla y te golpeo con ella. Pero eso ya es diferente, ya son modelos, digamos, más punteros. De todas maneras, yo creo que está claro que cuando salga la nueva plataforma, One X va a recibir una rebaja que también seguro siga siendo apetecible. Igual ese te regalarán con las cajas igual reales. Ese, y aparte sí, es eso, más o sea, aún. Bueno, yo creo que Microsoft normal. Lo que va a hacer... Ya la sacarán del mercado. No va a hacer como hace Nintendo Sony. Sale la nueva consola y nos olvidamos de las otras. Hasta cierto punto, ¿vale? No, creo que One X... va a coger el papel de lo que hace la S ahora. Ah, bueno, aquí sí. Va a ser la gama baja. Va a ser compatible con los nuevos juegos. Sí. Bueno, yo no lo tengo tan claro. Pero va a hacer el papel de One S. De hecho, va a ser la gama baja, la más asequible. Hay rumores de comentarios este con The Last of Us 2, que este Halo Infinite saldrá en One y en la One 2, como se llame. No tengo ni puñetera idea, ¿no? Así que, en fin. Yo veo a Microsoft en este 3, incluso con anuncio de nueva videoconsola, metiéndose muy a saco en el tema del streaming. O sea, no me parecería nada descabellado que ellos decidan lanzar la plataforma streaming y que esta plataforma sea incluso compatible con los el nuevo software de hecho, para la nueva máquina. Víctor, el rumor que comentaba antes al principio de empezar el debate dice que La próxima plataforma van a ser dos consolas. Una top, como siempre. Y otra streaming, ¿no? Y otra sin lector y sin nada, efectivamente, para el streaming. Mm. De hecho, desde hace mucho tiempo, la marca Xbox, digamos, no sé si decir pretende, pero sí que se encamina los pasos por lo que están haciendo desde Microsoft a hacer de la marca Xbox una plataforma streaming, sin estar asociada a una plataforma física propia de la marca. Yo la verdad es que también lo veo así. Esta Xbox streaming o Xbox formato digital, porque creo que al final va a ser el streaming o descarga digital de juegos. Al estilo, o sea, va a ser la consola pensada para el Game Pass, totalmente. Uh-huh. O sea, si el Game Pass fue un poco la prueba de fuego de Microsoft para ver cómo reaccionaba la gente, estas consolas nuevas ya parten de esa idea. Ya no es una cuestión que se añade cuando pasen dos o tres años de la generación, sino que desde el principio tienen acceso a eso. Uh-huh. Y estoy seguro de que sí, vamos, el tema del streaming va a pegar muy fuerte. Y estoy seguro que Sony hará lo mismo. Y de hecho, Nintendo, es verdad, con ciertos amagos, ¿vale? Llegará pero más ya, tarde. Pero ya tenemos en el caso de Japón Resident Evil 7 y Assassin's Creed Odyssey. Nintendo aquí tardará tres generaciones en tener una plataforma de streaming. Para mí perfecto. Que con las tonterías, en Japón por lo menos ya tiene juegos de ese tipo. Y juegos de cierto calado, ¿eh? Sí. Entonces, y es muy probable que en el futuro, incluso se dice que el Game Pass también llegará a Switch, estos rumores de colaboración. En el futuro, es que yo creo que al final todas optarán por el tema del streaming, como medida. Es que igual el streaming de Switch resulta que lo hace Microsoft. ¿Quién sabe? Ya para cerrar un poco el debate, la última cuestión es, ¿y cómo queda Nintendo en todo este tema? Nintendo anunció su consola, bueno, sacó su consola hace relativamente poco en el contexto de una generación. Esta generación le va a pillar en mitad de su proceso, ¿no? Yo creo es que con Nintendo, Nintendo va a contrarrestar todo esto con Switch, nuevo modelo de Switch a mitad de precio. Y solo portátil, para los niños. Y éxito asegurado. No, es así, ¿eh? Y van a vender a sacos. Y a tomar por culo, éxito asegurado. O a lo mejor dice Nintendo, mirad, nueva sucesora de 3DS y lanza una especie de homenaje a Game Boy. Es un poco improbable, pero Nintendo, a ver... Está este comentario de Nintendo juega en su liga. Yo no estoy 100% de acuerdo con eso, porque Nintendo al final de cuentas compite con las demás. Más que juega en su liga, se la suda. Pero va a su puta bola. Sí, se la suda. ¿Vale? Va a su puta bola. Que las demás apuestan por un hardware puntero y la opción de un hardware menos puntero que apueste por el streaming. Nintendo hace lo que sea de los cojones y ya está. Tenga streaming o no tenga streaming. Lanza un modelo barato de Switch que solo sea portátil, de materiales aún más penosos que el modelo original y a mitad de precio. Y triunfa. Triunfa porque es lo que le va a Nintendo. Y me parece yo cojonudo. Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo de Bono. O sea, hay mucho crío todavía que ves por ahí todavía con una 3DS que no ha dado el salto. Deben ser unos cuantos millones. Sí, claro. Exacto. O sea, un modelo de Switch estilo 2DS, así low cost cutrón. Pero es que mira, que no tenga ni dock ni hostias, lo sacan a 150 o 180. Sí, y vende como churros, tío. Y le meten un Pokémon, el Eevee este o el otro, lo meten en un pack. Y se hacen con la mitad del parque. Pero es que de hecho ya tienes un parque de consolas brutal. Hay una cosa que, por ejemplo, antes Víctor decía, joder, la Switch es una consola incómoda de jugar. Y Switch la verdad es que es un armatroste de la hostia. O sea, le das el niño en la cabeza y lo matas. Pero, no, o sea, yo no veo un niño pequeño jugando. Yo no veo un niño pequeño jugando con la Switch. Es que me parece una cosa que le sobrepasa completamente. Entonces, un modelo pequeñito, más pensado para el público infantil, de calidades inferiores y demás, hostias, para mí sería un éxito absoluto. Ojo con las calidades, los plásticos de 2DS son mejores que los de Switch. Bueno, por eso te digo, pero yo creo que ese es el futuro de Nintendo. Está. Hombre, yo creo que Nintendo lo que hace es en el mercado diferenciarse. Es decir, su estrategia de negocio es diferenciarse de la competencia, hacer una cosa que la competencia no hace. Y en eso, pues la verdad es que lo hace bien. Yo coincido con vosotros en el tema de que Nintendo va a sacar una edición más barata de la Switch. Más que nada porque cuando la Switch empezó estaba muy dirigida al público diferente al de la 3DS, un público más adulto o juvenil adulto, vamos a decir, en lugar de a niños, como la 2DS, por ejemplo, que es una consola dirigida a niños. Pero creo que... Es que estoy viendo artículos al respecto, ¿no? De tema gráficas de ventas y estas cosas. Y comentaban que la 3DS está bajando su nivel de ventas de una manera mucho más rápida de lo que ellos habían previsto. Ya sabéis que Nintendo, cuando salió la Switch, comentó que le iban a dar soporte a DS, que su intención era seguir sacando productos para 3DS y seguir vendiendo 3DS porque les iba muy bien. Y realmente Nintendo ha estado cumpliendo hasta ahora. Pero es cierto que, pues, las gráficas de ventas se comentan esto, que la 3DS está bajando. Y no sería para nada descabellado que Nintendo, para poder coger la cuota de mercado de jugadores de 3DS, crease una Switch más hacia ese camino de la 2DS, por ejemplo, para atraer al público juvenil. Y además de eso, pues está pendiente de salir un Pokémon, el Pokémon de nueva generación, que no fue este que salió. Este era un Pokémon de transición, sino que se supone que va a haber noticias este año de ese nuevo Pokémon y que podría ser un reclamo muy potente para vender esta nueva consola a ese público que viene de 3DS. Así que yo creo que a lo mejor la estrategia va un poco por ahí. Yo es que comentaré la nota de que hace unas 3 semanas estuve en Santiago y estaba en un restaurante y entró una niña de 7 u 8 años con una Switch. Qué pobre Switch, esa Switch me parece a mí que no sobrevive. No va a sobrevivir. Mucho. Y la consola más grande que la niña. O sea, la niña llevaba la Switch en la mano y era como si llevase, no sé, el arca de Noé. O sea, era exagerado. Es decir, es como que es una consola que no cuadra con los chavales. Y Nintendo, es lo que decís vosotros. Si saca una Switch pensada para niños, con matices, ¿vale? Porque para niños no tan niños, también yo me la compraría seguro. Es que se puede pillar la cuota del mercado que ha dejado 3DS ahí virgen completamente. Es que parece una tontería, pero aquí al final se trata de vender. Y Nintendo tiene ahí un potencial de la hostia. Y aparte, ya no solo el potencial, o sea, de ventas. Es decir, perdón, Víctor, dame dos minutos. Es decir, hay una cantidad brutal de juegos, o sea, de compañías, es cierto, la mayoría son japonesas, de sagas que son exclusivamente de portátiles. Esos juegos no han dado el salto a Switch todavía. Ahora, porque, por ejemplo, Atlus va a sacar, o sacó hace poquito un Catherine Odyssey, y ya tiene anunciado otro que supuestamente será para Switch, se supone. O sea, por eso, hay muchas sagas de portátil que aún no han dado salto a Switch. O sea, la consola, aparte está teniendo algo de apoyo de sobremesa, no interesa mucho. Pero cuando junte todas esas sagas de portátil, más Nintendo, más algo que le caiga sobre mesa, joder, va a tener un señor catálogo. Sí. Desde luego. Bueno, vamos a cerrar aquí el debate, si os parece. Yo quería añadir una cosa respecto a esto. Y yo, fue una lección que aprendí, ¿eh? Y yo pequé de estúpido. Cuando lanzaron la Nintendo, ¿cómo era? 2DS, la 2DS. Sí. Que todos dijimos aquí, bueno, sobre todo yo, esto es ridículo. O sea, tu principal razón de ser de 3DS era jugar en 3D, que al final fue una cosa más anecdótica de lo que muchos se pensaban. Esto va a ser un fracaso estrepitoso. Joder, cómo me equivoqué. Tú vas a cualquier sitio donde haya niños en parques y demás, y seguro que ves a 2 o 3 niños de cada 10 con una puta 2DS. Joder, es que vale. ¿Por qué? Porque es barata y es una opción barata y es una opción que a los niños les encanta porque se la suda el efecto. Yo le he llegado a ver a 50 euros con juego. Es que entonces es un éxito brutal. Se la tiran a la cabeza entre ellos y no le pasa nada. Sí, no pasa nada. Entonces, claro, se dan punto a veces frío, pecamos después de arrogantes y decir, joder, Nintendo, qué tonterías haces. Porque desde la perspectiva de tu adulto. Claro. Pero no entiende la perspectiva del padre y del niño. Y por eso creo que Switch ahí tiene un potencial brutal. Brutal. De hecho, a veces como jugadores jugadores habituales, no entendemos las decisiones de Nintendo y nos parece que son chorradas muchas veces, sí, como exacto, este caso. Exacto. Pero luego vemos el porqué de las decisiones. Totalmente. Y ellos tienen muy controlado el mercado y saben muy bien lo que hacen. Exactamente. Ellos y Sony también, y en general todas. Sí. ¿Eh? Tienen muy controlado el mercado. No he visto cifra ventas, pero creo que nos sorprenderíamos porque seguramente me da la impresión que 2DS ha vendido más que la New 3DS. Pero es que has partido. Es que yo quiero una 2DS también. La quiero también. Quiero esa mierda de consola porque. Yo la he llegado. Yo creo que la puedes encontrar para ti. Yo la he llegado a ver. A 50 la transparente. Pavos, sí. A 50 euros con juego. Que sí, coño, o sea, que sí. Es un jueguito. Es que cualquier niño te pide una consola. Vas al sub, vas al Carrefour, ves 50 pavos con Mario Kart. A la toma, creo. Tírala, rompe, haz lo que sea. Yo a mi hijo. Pero que yo a mi hijo le regalé la Switch cutre, joder. Toma, chaval, para ti. Es que ves eso. Y ves una Switch a 350, ¿qué le regalas? Claro, joder. Le das lo de eso y toma. Ah, eso de regalar, le dejarás que la use, pero es tuya. Y el niño que lo sepa, que lo tenga bien claro. El niño o la niña. Va a pasar como con la Wii, ¿no? Que si se le cae eso y dice, nah, no pasa nada, da igual. Bueno, vamos a dejar aquí el debate y nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he salido con un dilema judeo-masónico templario. No sé, la verdad es que el tema de este es más con esos guiños y fanservice. Es como, hostias, me tienta demasiado, no sé. Pero en el fondo también sabes que probablemente no te va a gastar un carajo. Entonces, la verdad es que este programa me ha dejado muy jodido, lo siento. No he aprendido nada. Señor Gaspar. A ver, yo he aprendido un poco como Bono. Me atrae ese modo de juego que tiene Smash Bros. Y todo el fanservice. Y que como sigan macillando el buen nombre Chulcho en Discord, voy a banear gente. Es Chulcho a secas, joder, no lo variéis. O Chucrut. Señor Oscar. Bueno, ya he aprendido que hemos hecho debate. Algo nuevo en este año. Que esperemos que no pasen 16 programas hasta el segundo. Y que el Smash a mí... A ver, está muy bien el tema de todo lo que es la información de Nintendo, los personajes de Nintendo, otros que no son de Nintendo. Pero después me gustaría que el juego tuviera un modo para vagos. Que la máquina jugara por ti, porque tú no tienes ganas de jugar a eso, no te sientes capaz de afrontar ese reto. Y que no, yo como ya dije antes, lo pillaré cuando esté a 10 euros y lo pondré ahí junto a los otros y digo, bueno, chico, tu turno nunca llegará. ¿Cuando esté a 10 euros? Sí. ¿En 2028? Madre mía. No sé, el de Wii U no lo tengo, así que... Joder. Señor Jorge. Pues he aprendido que, la verdad... El Smash me llamaba la atención, pero lo posponía a su compra, pensando, bah, no sé si le voy a dedicar tiempo a esto. Pero me llamó mucho la atención el tema de los guiños a juegos, ¿no? Sobre todo ese tipo de referencias. Y bueno, la idea de jugar online de vez en cuando pues puede estar divertido. Así que a lo mejor me acabo haciendo con él. Solo pues para poder vivir esas experiencias de guiños a sagas míticas. Óscar, por el foro. Vamos. A Valese 2000 dejaba un... que hemos aprendido preventivo. Y decía, bueno, voy dejando mi que he aprendido preventivo. Hoy estoy hecho mierda, me he dormido en el suelo del cuarto de mi hija. Y la silla me está matando y se ríe. Dice, bueno, tengo que retomar el Super Smash. La verdad, esta semana tendré podcast para escuchar y eso también mola. Un abrazo, gente. Brutal Vomit decía, muchachos, voy dejando esto por aquí. Hoy he aprendido que este nuevo Smash... Kirby es el Anakin que intenta traer el equilibrio a la fuerza. Bueno, pues si sale como Anakin, mal vamos. Así, bueno, en fin. Así como Jar Jar Binks es un Sith que conspira en secreto. PHF Cerami dice, hoy he aprendido muchas cosas. La saga Super Smash Bros. Ha llegado a un nivel de contenido que roza casi la enfermedad del pobre creador. Y que aunque sea una IP que no me llame nada, son juegarracos de la leche. El movimiento que se rumorea que ha hecho Microsoft y Nintendo responde más a que Microsoft quiere salir en un futuro del mundo del hardware y pasará a ser un servicio de suscripción que una maniobra que hacer la pinza a Sony. Y ni aun así podrían con ella, y se ríe. Que al final le habéis hecho debate, que el rumor del tema entre Rivera y Maluma es para que te explote la cabeza, yo esto no lo sé, no entiendo de qué va. Me suda la puerta. El año pasado se decía que febrero de 2019 iba a ser un pedazo de mes de lanzamientos de videojuegos y al final parece que se van a dar el hostiazo casi todos, menos Metro, ¿eh? Y también buenas noches y a ver si conseguimos hacer los programas un poco más cortos, que la gente llega cansada al viernes y se ríe. Está el podcast. Sí. El podcast es nuestro amigo. Bueno, hasta aquí lo que hay de momento en el foro. Lo peor, y mira, Oscar, es imaginad también lo cansados que estaremos nosotros de aguantar aquí el debate a horas pues intempestivas. Sí, después de madrugar tanto y trabajar digo, toda la todo, semana. Sobre todo aguantar a Oscar es puff. Es bueno, horrible. Vamos con el que hemos aprendido en el Discord. Luja dice, yo he aprendido que la Switch a mi hijo le va a durar menos que una candela de papeles y que el Smash cae fijo. Y lo tenía que decir sobre el programa anterior, Oscar habla italiano como Joaquín del Betis. Que va, hombre, poco mejor. Al menos... Oscar, tío, un poco te han mejor. Quitado la máscara. No, lo que pasa es que Luja es del Sevilla y quería meter la pullita al Betis. Sí, claro, claro. Iba por ahí el tema, ¿eh? Claro. A Bono le llaman Rocco, dice, yo esta semana he aprendido que Bono le puso los cuernos al Complejo Holanda con el reino de Neverland, que los muchachos educados afinan pianos y que gracias, de verdad, gracias. Se lo dije aún ayer a Víctor, pero hoy para todos. Muchas gracias por estar ahí. Tengo ilusión por un día en el que tenga la oportunidad de conoceros. Parezco un niño pequeño diciendo esto, pero es así. Pues algún día nos conoceremos, ¿por qué no? Ese es el nick de... Me llamaban Rocco, ¿no? Sí. Entonces no es alguien conocido. No, pero es alguien que está atento a lo que información. Dices. A lo mejor la información diste tú, David. No, no lo diste tú, si ya lo dijo en el chat al principio. Este programa ya tiene 20 años. Más, joder. 30 años 30 tiene. Años. Aún había Tyrannosaurus Rex cuando se empezó. Aquí presente dice, yo he aprendido que no he aprendido nada tampoco. Artión Exodus dice, yo he aprendido hoy que los andianos somos una gran familia, que la radio es pura magia y acerca a las personas, que los videojuegos unen a mucha gente, que a Víctor, el muchacho educado, lo ha pasado en grande con el Super Smash, que salgan cuando salgan las nuevas consolas, la ilusión de que vendrá siempre nos seguirá guiando a los videojugones. Un abrazo, cracks, y gracias por hacernos un rato agradable los viernes. Gaspario Bros. Mushroom Threesome dice... Esta semana he aprendido que en el Smash puedes hacer una pelea threesome entre Mario, Wario y Gaspario. Gaspario, tío, no, pero está bien eso. Voy a exigir el copyright. Aralgon dice: yo he aprendido que la próxima Xbox ya la dan por muerta antes de salir, que la PS5 ganará en la próxima generación, que Nintendo seguirá su bola como siempre y que yo seguiré jugando a todo lo que pueda y donde pueda. Y que el complejo Landa y el chat es genial un día más. Espepe Gamer dice: yo he aprendido que el streaming es una chufa y nos lo van a meter con calzador hasta que consigan suscripciones mensuales. Bueno, que de hecho ya las tienen con el online. O complejo Landa dice: yo más que aprender he confirmado que la Switch no es para niños menores de 0 a 10 años. De 8, joder. Perdón, de 8 a 10 años. Niños nonatos, no, desde luego. Bueno, ojo. Puedes tener 0 años y tener 9 meses, por ejemplo. Sí, sí. Creo que tampoco lo tenía complicado. Comenta: estábamos hablando un amigo y yo precisamente sobre eso hoy mismo. Tengo claro que si la compro sería para mí y lo de los críos solo sería una excusa. La mejor excusa, ¿eh? Espepe Game dice: yo he aprendido que Nintendo se ha quedado sin juegos para la Switch. Y ya está, esto es todo. Bueno, ya para acabar, he aprendido que se puede hacer todavía debate. Debate, aguante, debate. Nos vemos la semana que viene en Complejo Anda con más videojuegos y nuestro toque de siempre. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. Adiós.